Hola y bienvenidos, estamos en el Rincón del Ocio, hoy estrenando un programa, el primer programa de estreno. Y qué mejor que estrenar, pues hablando de los Globos de Oro, hablando de los estrenos de películas, hablando de series, bueno, en fin. En nuestra humilde opinión, más que nada porque no somos ningún experto, no somos ni periodistas, ni somos expertos en el arte, pero vamos a intentar dar nuestra humilde opinión sin que pueda herir los sentimientos de nadie. No creo que ningún actor de Hollywood nos escuche, pero si nos escucha, no pasa nada. O del cine español. O del cine español también. Bueno, del cine español no sé si hablaremos mucho, porque hay alguna película ya por ahí, pero la rozaremos un poquillo. Y antes de nada, quiero presentaros, bueno, delante mío tengo a Sergio Gómez. Buenas, encantado. Sí, estoy de acuerdo, para gusto los colores y tampoco estamos criticando ni nada por el estilo, si es una crítica en todo caso constructiva. Hemos empezado fuerte. Bueno, Sergio Grande, que se encargará, sobre todo un poco nos explicará de los Globos de Oro, de los Golden Globe. Y de los estrenos de series para este año, lo que más estamos esperando. Eso es, que es el que más se ha preparado en la sección. Y luego por otro lado tenemos a Sergio Aznar. Buenas tardes, Fernando. Bueno, buenas tardes, sino estamos grabando por la tarde. O sea... Buenas tardes, sí, un domingo por la tarde, a la hora de la siesta es buena hora, sí. Sergio, que es nuestro especialista en cómics, Marvel, DC, y que nos contará un poco de las películas que hay previstas para este 2017, y nos intentará enlazar un poco las películas que hay con lo que pueden sacar de los cómics, o lo que pueden haber sacado de los cómics. Y bueno, yo, el que va a guiar un poco este asunto, este trío de locos que tenemos hoy, soy yo, Fernando Jiménez, y vamos a ello. Bueno, pues empezamos con los Globos de Oro, ¿qué? Eso es, venga, vamos a empezar. Sí, vamos a todo lo pasado primero, vamos a empezar por lo mejor de 2016, por alguna forma. Empezaremos por las películas y después, si no, enlazaremos con los Globos de Oro, pero las series. Eso es. Pero películas que, o sea, muchos de estos Globos de Oro son películas que todavía no se han estrenado en España. No, claro, de aquí los premios tienen acceso a las películas antes que nosotros muchas veces, y claro, son estrenos en Estados Unidos, que a veces se estrenan en la gran pantalla en todos los sitios a la vez, y otras veces pues tenemos que esperar varios meses hasta que se doble. Que es lo que pasó con El Renacido, que llegó aquí a España ganando ya no sé cuántos Globos de Oro. Es un ejemplo. Sí. Hombre, lo positivo también es que conocemos las críticas antes de decir voy a ir al cine a ver esta película y que después salgamos un poco decepcionados. Claro, lo malo es que nosotros, la opinión que podemos dar es opinión un poco infundada de las críticas y mirando un poco los actores que hay, más o menos de qué va la trama, y bueno, como mucho podemos comentar a ver de qué va la historia. Entonces, ¿con qué empezamos, Sergio? Pues el primer premio ha sido el de mejor drama, y aquí tenemos un poco el ejemplo de lo que estábamos hablando, que tenemos 5 películas, pues el ganador y los nominados, que no han podido ganar el premio, y bueno, yo al menos no son películas de las que haya oído siquiera hablar, o por lo menos que estén en mi lista de las películas que vamos a ver. Y sí, la verdad es que de esas películas que estamos viendo, no conocía ninguna, vamos, por su nombre en inglés, sí, que es como lo estamos viendo. Por empezar, pues el ganador ha sido Moonlight. Ya sabemos que aquí en España luego somos muy de traducir el título... Sí, como nos sale de las pelotas. Too Fast, Too Furious, qué rápido, veloz. Ahí estamos. Sí. Bueno, no me voy a atrever a hacer las traducciones porque si no después... A todo gas, ¿eh? Sí, pues no, por eso. Si no después, y esta película, yo juraría que tenía otro título. Sí. No, sí, vamos a intentar evitar las confusiones. Sí, sino el que nos escuche, cuando nos escuche dirá, pero esta película que se estrenó, ¿de qué me están hablando? ¿Cuál es esta? Pues... Entonces tendríamos el ganador de Moonlight, que ha ganado a Hell or High Water, Lion, Manchester by the Sea y Hacksaw Ridge. Bueno, podemos ver un poco... Ya por lo pronto, por el cartel, diferencias en cuanto a la temática dentro del mundo del drama. Uh-huh. Más que nada por el cartel ya se puede ver Hacksaw Ridge, tiene toda la pinta de ser una película bélica. Creo que producida puede ser por Mel Gibson o algo por el estilo, porque estoy viendo en los títulos arriba algo de Braveheart y La Pasión de Cristo. Mel Gibson siempre se mete, siempre está metido en todos los ajos. Yo no sé cómo lo hace, pero al final acaba metiendo en todos los ajos. Sí, y bueno, luego Manchester by the Sea, que además la tenemos en la lista de estrenos para 2017 aquí en España. Uh-huh. Entonces, sí, no me acuerdo exactamente en qué mes lo he visto, pero bueno, conforme vamos pasando por los estrenos, sí, iremos comentando. Sí, sabiendo que está nominada por lo menos para el premio, yo creo que es una mención a ella. Uh-huh. Tenemos Lion, la verdad es que no tenemos mucha información pura de ella por el cartel, pero la imagen es la cara del, supongo que es el protagonista, con la barra del buscador a la altura justo abajo de los ojos. Bueno, un drama tecnológico, podríamos decir, supongo, algo de internet. Bueno, es un tipo de película que está cada vez más en boga últimamente. Sí. Y en cuanto, bueno, Hell or High Water, no sé si decir de drogas, no sé si decir la frontera, un western, pero la frontera, pero, mexicana, puede decir que sea el tejano y, pero el tejano que tú bien dices es Jeff Bridges. Sí, porque bueno, tengo más cerca la pantalla, entonces las letras pequeñas yo puedo leerlas mejor que ellos dos. Entonces, bueno, te parto con esa pequeña ventaja. Claro, decimos cuánto sabe este hombre. Por supuesto. El Gran Lebowski. Exactamente. Correcto, vamos, más famoso por ello, exactamente. Y bueno, pues la ganadora Moonlight. Habrá que verla. Intentaremos ver, a ver la fecha de estreno en España, si somos capaces. Claro. Lo único que si son dramas, yo soy muy de llorar. O sea, a ver si. Si no estoy confundido, si mis fuentes no fallan, se estrenará en febrero de este año, aquí en España. Que puede variar, pero vamos. Nosotros lo tenemos apuntado como para el 10 de febrero. Ya sabéis que estas cosas luego se suelen retrasar, las traducciones y tal, pero supongo que a estas alturas ya estará ya más planificado. Y en musical comedia veo que La La Land, que además esa me suena de nombrarla, pensaba que era una coña del nombre, pero... El tráiler ya la he visto y, a ver, no he visto la película, pero es de las que tengo pendientes, porque la verdad es que el tráiler, lo que es la fotografía y lo que es el screenplay, está, la verdad es que bastante currado. Luego ya las actuaciones y el guión, pues claro, ya tenemos que ver la película. Pero yo creo que en este apartado, como los frikis que somos... Sí, ya... Que queríamos que ganase otro nominado que pensabas que nunca lo vamos a vivir una cosa de estas. Una película de superhéroes nominada... No me digas que la de Sing Street. Pues a mejor comedia, o sea, a mejor comedia estuvo nominada Batman Superman, pero... Al final retiraron la candidatura, nunca entendemos por qué. Y han puesto Deadpool. Uh-huh. Bueno, parece, sí. Que ahora parece que hay... Además hay rumores, no, cada vez se sabe más de la película de Deadpool, sí, de que si el director abandonó el proyecto con diferencias con el actor, Reynolds, de que van a aparecer muchos personajes. Sí, yo había oído de Domino, porque en su momento estuvieron buscando. Domino parece que va a ser un protagonista. También al final de la película, ¿os acordáis que se dijo que aparecería Cable? Aunque la idea que tenía Deadpool que fuese Cable no coincide con la de los cómics, pero... Y hay cierto rumor de que Hugh Jackman, sí. Parece que hará Lobezno. ¿En Deadpool? Bueno, pero Deadpool y Lobezno sí que han tenido, digamos, momentos en los cuales han coincidido se iban muy bien. Estamos hablando que Fox es que tiene los derechos de mutantes. Esta última semana, Hugh ha dicho... Para los amigos, ha dicho que parece que no es la última vez que quiere hacer de Lobezno. Parece que iba a ser con Lobezno 3, que hablaremos en breves. Parece que iba a ser su punto final con este personaje, pero vamos, parece que se está como que no. Que... Es como Stanley con los cameos. Sí, va a ser el último cameo de Stanley. Y llevamos 5 o 6 películas diciendo que es el último cameo. Sí, pero vamos, a ver qué tal. Dicen que va a ser una película que va a aparecer muchos personajes. Claro, a ver, la Fox tiene la franquicia mutante, la verdad que puede meter. O sea, es un elenco muy grande. Tiene la pasta para meter meter grandes actores. Bueno, pues el resto de nominados, aparte de Deadpool, como hemos dicho, tendríamos 20th Century Woman, un grupo de mujeres, pues bueno, comedia. Sin más tampoco. Quiero decirte, me explico que ha ganado La La Land, que es un musical, ¿vale? Y tenemos luego Deadpool, que es una comedia más gamberra, más de adolescentes. Esta parece un poco una comedia más trabajada. Realmente no entiendo esta categoría. Quiero decir, ¿cómo metes musical y comedia en la misma categoría? Porque muchas veces va de la misma mano. Uh-huh. Quiero decir, o sea... ¿Musical es comedia? Musical se suele dar más para hacer... no voy a decir comedia, pero chistes durante la parte que no es de música... quizás podríamos decir que esta es una categoría más a nivel de entretenimiento. Claro, más. Vale, podríamos llamarle. Son películas que son mucho más fáciles, son mucho más rápidas, más entretenidas, podríamos decirlo. Quizás a veces con menos mensaje, a veces, no siempre, porque ha habido grandes musicales que han sido casi dramas, ¿vale? Que han metido música por el medio, pero bueno. No nos entretenemos tampoco en películas porque tampoco. lo que decíamos, que tampoco hemos visto todas las que salen nominadas en todas sí, las... Sí, sí, yo entonces, no podemos hablar mucho, podemos hacer una ligera idea sí, sí. De lo que pueden... Y ahora, Sergio, háblanos de los de... un poco así prensa rosa de quién es el actor, la actriz que ha ganado, la de que ha hecho a los demás, jódete, precios en la radio. Sí, esto es radio en casa. Luego te pondremos un pip y no pasa nada. Esto es radio en casa, puedes decir lo que quieras. Bueno, mañana no vienes ya. Bueno, pues obviamente en estos premios tenemos que diferenciar entre mejor actriz, actor, digamos, el principal y de reparto. Uh-huh. Pues obviamente, ¿no? Entonces, así digámosle que sean conocidos para nosotros, pues volvemos a La La Land. Que aparte de ganar la mejor película comedia musical, también ha ganado el de mejor actor y actriz principal. Uh-huh. O sea, Ryan Gosling y Emma Stone, pues bueno, también estaban diciendo que esta película había arrasado, sin más. A ver, sí que, por ejemplo, si nos ponemos a ver con quién ha participado el resto de nominados en la categoría de actores y actrices... Ah, pues Ryan Gosling, tengo una anécdota. El otro día nos pusimos a hablar con unos amigos de la serie de los 90 de Hércules y Sena. Uh-huh. Y no sé si os acordáis de que hicieron una pequeña spin-off que era Hércules en joven. Pues no me acuerdo. Gosling es el que hace de Hércules de joven en esa, serie. Me ha venido la imagen del personaje y llevas toda la razón del mundo. No había fijado, la verdad es que me acordaba. ¿Qué me estás comentando? Sí, sí, sí, sí. Es una serie que ha desaparecido de mi mente, ¿sabes? De lo genial que era. Sí, a ver, debería desaparecer de la mente de todo el mundo. Fue la tercera que hicieron de ese espino, o sea, de Hércules, Tracio Sena, tal, y luego ya me parece sacaron la del joven Hércules. Que yo me acuerdo que esa ya apenas la vi. Pero el otro día resulta que comentando, hablando sobre el cine, pues con unos compañeros de series, tal y esto, pues salió y lo que dices es que la imagen de... Sí, sí, cierto, es que lo ves y es cierto. Pero noventero, de capa a lo de Dawson crece, pero... Pero vamos, La La Land. Sí, pero otra vez. El tema es que a nivel de los actores, si nos fijamos, el resto de nominados han sido Colin Farrell, Hugh Grant, Jonah Hill y Ryan Reynolds. Me explico, un nivel de actores bastante majo. Ya con las actrices, pues si bien sí que es verdad que hay mucho talento, quizás lo que hay que destacar es que la otra nominada era Meryl Streep, que bueno, ha recibido el premio a la carrera con toda la controversia honorífico. Con Donald Trump, que no vamos a entrar porque ya está bastante... Yo creo que todo el mundo ya sabemos por dónde va el tema. Cada uno tiene su opinión. Sí, sí. Sí, no, por supuesto. Sí, y si empezamos a contar a nuestro igual no acabamos aquí. Pero bueno, todos tenemos la misma opinión, o sea que podemos pasar al siguiente tema. Y bueno, esto realmente ha sido un poco el repaso principal a los Globos de Oro, porque bueno, luego tenemos actores de reparto, que quizás algunos sí que son un poco más conocidos. Pues tenemos el caso de Simon Helberg, que quizás por el nombre no tanto, pero si todos decimos Howard Wolowitz, creo que somos lo suficientemente frikis como para saber a quién nos referimos. Por poner un ejemplo. Que estuvo nominado, eso es. Exactamente, estuvo nominado con el actor que hace de... ¿cómo se llama? ¿Sale Luke Cage? ¿Cómo se llama? ¿Mahershala Ali? Sí. Este sale... Cottonmouth. Es Cottonmouth en... A ver, te spoiler. Cottonmouth, ¿eh? Bueno, pues lo siento, es el malo. Digo... Es el malo y van a morir todos, pero... Pero bueno, y después... Así más conocidos, bueno, de el mejor director, ¿de quién va a ser? ¿De qué película va a ser el mejor director? ¿Otra vez? Sí, no, ya te estoy diciendo que La La Land ha arrasado, no sé si de hecho, creo que ha batido el récord de una película, o sea, de globos de oro ganados por una película en esta edición. Y Mel Gibson. Esta es la de 8 de 8. Esta es la en pleno. Sí. Esta es la de que pleno, me dan estas nominaciones, las gano todas. Y no tenéis nada que hacer aquí. Sí, iros a casa, ¿vale? Da mucho asco. Da mucho asco. Es como voy a hacer una película y hago un pleno, ¿sabes? O sea. Sí, estarán todos en los Oscars de por favor, que no. Por lo que sí, Dios, me ha tocado con La La Land. No, por favor. No voy a la gala. ¿Para qué? Pues, oye, pues habrá que verla. O sea, joder, 8 de 8 los Oscars. Los de oro no. Yo te digo que la tengo pendiente porque, hombre. Y veo que Mel Gibson nominado como mejor director por la de Hacksaw Ridge. O sea, está de su lado. Parece que vuelve otra vez. Han caducado su carrera. Bueno, sí, Mel Gibson, que... ya sabemos que... Ha vuelto en forma de chapa, ¿no? A ver, como director... Sí, ha hecho cosas. A mí, Braveheart es una película que me encanta. Por eso, pero como director ha hecho cosas, pero el tema que siempre se le ha tachado un poco ha sido de sus opiniones, digamos, hasta cierto punto políticas. Política religiosa. Exactamente, a nivel después en las películas. Oye, gusto los colores, y si no te gusta una película, pues porque crees que va en contra de tus ideas y demás, pues nadie te obliga a verla. Claro, una cosa es la idea y otra es la realización, que es completamente diferente. Sí, desde luego. Hay que decir que Mel Gibson está bastante estropeado en esa foto que nos estás enseñando. ¿Con la barba a dos colores? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que puede ser un actor que haga un cameo en el siguiente Señor de los Anillos, del Hobbit, o cómo funciona esto. Ah, pues ahora que lo dices, hombre, yo lo veo, le pones así un sombrero, yo creo que como mago así... Sí, al menos trenzas en la barba se le puede hacer, para hacerlo enano, pero... Ay, y película de animación, eso me mola. Sí, ahora vamos quizás a las menos conocidas, como pueden ser mejor película de animación o en idioma extranjero, que como comprendemos, pues bueno, en idioma extranjero... ¿En idioma extranjero hay alguna española? No, pero no hay duda, es chilena. Chilena, vale. O sea, vale, será en nuestro idioma, pero no es aquí en España. No, parece que se la ha llevado una francesa. Hombre, hay que decir que los franceses están teniendo bastante tirón en el cine. Yo que apenas conocía el cine francés y me estoy metiendo ahora un poquillo más en este tipo de películas, la verdad es que no. Luego dices, hostia, esta es francesa, yo pensaba que era... Madre mía, se está metiendo en el pozo del cine independiente europeo. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde vas? No perdáis el siguiente podcast que irá sobre cine iraní. Versión original, por supuesto. Va a ser súper divertido. Lo podemos hacer también hablando en iraní. Va a ser cinco... Yo tengo un poco en los pies. Va a ser cinco horas de podcast, pero... Un poco chapurreado, sí. Como las películas, ¿no? Sí. Vale. Bueno, de película de animación veo que la ganadora es Zootrópolis. Yo la vi en el cine. Zootopía, se ve que en inglés. Zootopía. Bueno, quiero decir, te han hecho juego de palabras con utopía y zoo de animales. Sí. Bueno, una utopía de animales. Pero yo esta, aunque no os la creáis, yo esta la vi en el cine. Me fui a verla en el cine. No, sí que te creo. El día del estreno con todos los niños, y yo ahí todo emocionado, ¡bien, Zootropa! Y me gustó. Queda un poco raro que vayas al cine con todos los niños. O sea, no eran míos. Ni eran para mí. Lo mejoras. No eran míos ni para mí. Iba tapado, ¿vale? Claro. Y bueno, como nominadas, pues. La otra de Disney, Moana. Bueno, sí, aquí sí, como sí. Vaina. Vaina. Vaiana. Vaiana, Vaiana. Sí, sí, que hubo líos con el nombre, sí. No tengo ni pajolera idea de qué película es esa. He oído el nombre, pero ni la he visto. La nueva de Disney. La Frozen de este año. Sí, la Frozen de este año, porque nada. Que no ha tirado. ¿Qué? ¿Pues no tenía suficientes canciones? ¿Cómo va esto? Será. Hombre, Downey Johnson... Bueno, The Rock. Sí. Que aparece últimamente en todas las películas. Me parece que la versión original pone la... La voz. La voz esta, o sea, del personaje. Es más, el actor es samoano en la vida real, o sea... Sí. Esto. Y a mí la que me llama, que estaba nominada, además la vi recientemente, es la de Kubo y las dos cuerdas. Sí. Uh-huh. Que es la tengo pendiente, además. Es una que cuando vi un poco el tráiler dije, uy, pues es original. Además. Y no, esa me suena que no es de tan niños, ¿no? ¿O sí? Sí, a ver, es un cuento. Es un cuento. Llama la atención porque no está hecha por ordenador. Una época que estamos todo ordenador es por stop motion. Bueno, sí. Meter el ordenador, claro, los efectos especiales tal. Pero este era vieja usanza de fotograma, muñequito. Me imagino que ahora ya con más. Sí. Estamos hablando de. No de pesadilla antes de Navidad, han pasado ya más de 20 años, pues claro, tiene nuevas técnicas tal. Ha mejorado un poco. La verdad que es un cuento con la mecánica japonesa, yo la recomiendo. Además, no es una peli muy larga, hora y media si llega, hora y media con los créditos. Y la verdad que es un cuento y está bastante. A lo mejor peca un rato de sencillico, pero la verdad que te encariñas los personajes. Yo desde aquí la recomiendo, porque tenga oportunidad de verla. Se me acumulan las cosas, Y la de Cantar me llama el tráiler, pero todavía no la he visto. Además, se estrenó estas Navidades. O sea... Sí. Además, pero hicieron, como decirte, los anuncios desde muy pronto. Estábamos todos con, pues esta película sale en Navidad. ¿Cómo? Es tan tarde, o sea, quiero decir, te hemos hecho tanto tiempo de tráiler que yo creo que al final ha sido ya como... Se te van las ganas. ¿La vas a sacar ya o no? Matthew McConaughey, la versión original, me parece. Sí, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Tori Kelly, John C. Reilly, Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, o sea, me refiero. Me encanta Sergio Gómez. El acentado que tiene de inglés, sí. Comparado con Sergio Aznar, que tiene esa Hiu, llaman. Estoy yendo a clases, tío. O sea, lo estoy intentando corregir. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Bueno. Todos sabemos que te hemos cogido por tu buen nivel de iraní. Sí, no, realmente en el siguiente programa es cuando veremos cómo Sergio lleva la voz cantante, vamos, de lejos. Y bueno, en lo que hemos dicho, la mejor película de idioma extranjero, pues ha ganado él. Yo es que el francés, lo siento, no lo he tocado. ¿Quién ha ganado? Cabrón, que digo, qué mala persona que eres. El francés, a ver. Pues ha ganado. Ella, para los escrito, para cuando la veáis en el cine, sepáis que es esa. Ella, ¿no? Aunque lo más seguro que cuando venga a España le hayan puesto otro nombre, pero bueno. No. Sí, viene a España, que ya sabemos que esto del cine europeo. Hombre, viene mucho, ese es francés. Hombre, tío, y si ha ganado un Globo de Oro. Sí, a ver, debería. Es más probable que venga. Amélie pegó muy fuerte aquí en España. Sí, Amélie, sí. Y su secuela, que era el mismo director, no me acuerdo el nombre, pero jodón. Y bueno, pues el resto, pues lo que decimos, mucho cine francés, el Divines y The Salesman, que es, bueno, es una coproducción franco-iraní, por lo cual hablaremos más de ella en el siguiente programa. Ahora me parece que va a terminar siendo en serio, ha empezado como una broma, pero está empezando a quizás cine iraní. Yo series iraníes no tengo, pero bueno. La gente que no se escuche dirá, bueno, ese segundo programa no lo veo. Bueno, vale, meteremos algo un poco más comercial, el cine bosnio o algo por el estilo. Sí. Neruda, que yo es chilena. Que de cine francés, en verdad, yo soy de Taxi, de la trilogía Taxi, tío. Pero la buena, la francesa. Pero francesa. Taxi, derrape total. No, Taxi. Y pues, lo que digo, Neruda, producción chilena, y también se ha metido una película alemana. También es bastante clásico, el cine alemán también suele tener siempre un par de películas por ahí, que quizás no calen, digamos, uh-huh, como grandes producciones, pero bueno, siempre están ahí. Hombre, con Toni Erdmann. De cine alemán siempre tenemos la de El hundimiento, que la pegó mucho, y La ola. Y La ola, se te va a decir, que fue quizás la que más dio, realmente. Y además, bueno, hay una serie de actores, además, hay dos o tres que sí que se pusieron de moda durante una época en Hollywood. El actor de Malditos Bastardos. Exactamente. Ahí se le da el nombre. Este creo que era Udo, algo, no me acuerdo. O ese es el nombre de un personaje en una de sus películas. Sí, no me acuerdo. Pero yo sí que lo he visto. Pero además. Dos películas de Tarantino, dos Oscars que se llevó. Pero es que. No, es verdad. Tú dices el austriaco, el Waltz. Christopher Waltz. Creo que era Christopher Waltz, si no me equivoco. Hemos tenido que tirar de Google. Sí, y luego pasa que hay. Esconder los móviles. Esconder los móviles. ¡Mierda! Sí que además, si os dais cuenta, muchas de estas películas que vemos de sábado tarde, todos sabemos a qué películas nos referimos. Uh-huh. Yo me he dado cuenta que son alemanas, muchas de ellas. Sí, sí. ¿Cuáles? ¿Esas que secuestran al hijo? Sí, y la madre llora desconsoladamente. Hombre, que también tienen comedias, o sea. Sí, eso también te iba a decir. Comedias en las que secuestran al hijo. No. Y mientras van a buscarlo, el padre se tropieza. También. No sé, yo iba a decir las comedias que he visto. En la 1, además, por la noche. No eran de ese estilo, pero había niños y padres separados y cosas de estas, sí. Joder, es que yo he visto películas de sábado por la tarde que terminas de verla después de las 4 horas que dura la película, que tienes ganas de suicidarte, macho, y dices, joder... Yo, Sergio, que sé que has estado en Alemania, tengo una duda. En la televisión alemana... Ya. ¿Hacen esas películas o solo las hacen para exportarlas a nosotros? Uf. Hostia, si no, ir al cine en Alemania tiene que ser, vamos, te dan una caja de pañuelos cuando entras y no porque sean porno, ¿sabes? No, tenemos que entender que esas películas son las típicas que van a televisión, ¿vale? Cuando vas a un cine alemán, pues realmente tienes muchas veces las mismas películas que aquí en España, incluido esta sí que me encantó, 8 apellidos vascos. Doblada, vale. No subtitulada, no. ¿Nos puedes decir el título doblada. Original de la película? El original, 8 apellidos vascos. Y el alemán, es el traducido, sería 8 nombres para el amor. Y sería Namen für die Liebe. Pues mira, ya sabéis. Ya, sí, ya sabemos qué buscar. Namen für die Liebe. El cine español tiene muy buenas películas. Además, en los últimos años ha metido mucha caña. Parece que hemos dejado ya lo de... la comedia absurda tal, A ver, Ocho Apellidos Vascos me gustó, es una película que me gustó. A ver, la comedia absurda nuestra sigue ahí, ¿eh? Sí, sigue ahí, sí, por supuesto. No, no, eso es un pequeño cancercito que tenemos ahí, ¿sabes? Igual que las comedias americanas típicas, es igual, sigue ahí, ¿sabes? Cine adolescente. Ese, cine adolescente, eso, sigue ahí. Hombre, pero son películas que hacen su función cuando eres adolescente, te gustan, pasan los años. ¿Cuántas películas de American Pie hay? Pues perdí la cuenta en la 7 o algo así. O... Sí, yo más o menos también ya dices, ah, ha salido otra American Pie, vale. Llega un punto que yo creo que es como lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, muchas veces de películas de cómics y demás, pero ¿esta película de American Pie es canon o no? Sí. ¿Va a seguir el mismo patrón? ¿Cuál es Stifler? Como Star Wars, es leyenda. Hombre, es sí, vale, vale, son sí, historias, sí, sí. ¿No? Vale, vale. Hombre, suele seguir siempre el mismo patrón porque dices, a ver, hay un Stifler, que es el sobrino, el primo, el hermano, siempre hay un Stifler. Y el único capaz de entrar en películas es el padre de Jim. Sí. El padre de Jim. Es el R2-D2 de Star Wars. ¿Ese personaje tiene nombre o aparece ya como en el guión? Padre de Jim, o sea... ¿Será padre de Jim? No. Pues no me acuerdo, seguramente lo dirán, pero sí, no... Sí, tienen que decirlo porque además es el que consigue la Biblia. Sí, es verdad. El primero, es el que la trae ahí al instituto, es él, y me parece que sale su nombre, claro, cuando firmas la tarjeta, digámosle, tiene que ser la primera, y me suena que en la última, Juegos Olímpicos de la universidad también los da él. No, me refiero que al final es un personaje que lo vemos todo muy modosito y tal, pero tiene su pasado. Hombre, el tío habrá ganado sus billetes, ¿eh? Habrá ganado sus billetes. No lo verás en ninguna otra película. Yo no recuerdo verla en ninguna otra película. Yo lo vi en una entrevista que se ve que quiso hacer una audición después de American Pie. Me parece que la serie era la oeste de la Casa Blanca. Ah, sí. Que se ve que, claro, lo habían encasillado ya en lo de American Pie. Haz lo tuyo, ¿no? Y se ve que ella lo dijo. Dice, no me van a dar el papel, pero la audición no la vamos a pasar de puta madre. El pobre hombre parece que se ha quedado con el padre de Jim. Bueno, además es el único que aparece en todas las películas de American Pie. Sí. O sea, tanto las de... ¿Es canon o...? Como historias de... Bueno, pasamos a los seis, Golden Globes de la serie. Las 6 quizás sería mejor hablar de ellas después. Vamos a intentar seguir con las películas que hay este año. Mejor. Por dejar un poco terminado el tema de películas. Sí, así cerramos un bloquecillo y abrimos el siguiente. Pues bueno, hablamos. Pues... Sí. Totalmente. Uy, qué emoción. El café te lo quito. Quítale el café de al lado, ¿vale? Sí que lo va a tirar. Sí. Que lo va a tirar. Y solo tenemos un micrófono. Vale, bueno, pues vamos a empezar a hablar de las películas que hay en enero. Que bien se ha preparado Sergio Aznar. Pues mira. ¿Qué hay destacable en enero? Pues ahora que podéis ir a ver en el cine es Monster Truck. Vamos, tiene pinta de ser peliculón. Sí, como, sí. Como una especie de la serie de Herbie, de coche este, de que era el sí, pues, con alienígenas. He visto el trailer. Podemos ir diciendo por aquí, ironía. Sí, ironía. ironía. Claro, es verdad que el cartel no se va a escuchar. El problema que tiene la radio es que si hago yo así con los dedos, si los fajo así, entre comillas, no, la gente no. El cartel de ironía tampoco vale. Hombre, tiene pinta esta película de que si tenéis un sobrino pequeño y os toca... No vayáis porque es para mayor de 10 años, o sea... Pensaba que era lo podéis dejar ahí de coger la salida. Los niños mayores de 10 años que van a ver esta película van a seguir diciendo que he venido a ver. Sí. Prefiero venir a ver Disney. O sea... Pero la historia es de alienígenas que se meten en los coches y que les da poderes a los coches. Y que beben gasolina. Hombre, a ver, hay que decir que el director es el que hizo I-6. ¿Se puede confiar un poco? ¿Cuál de las 5? No sé, I-6. Vale. ¿Alguna de ellas ha hecho? También es no sé, yo creo que es una película que mejor está dirigida a un público de padres y niños, de tarde de cine, sábado vamos al cine, después de ver a la abuela, tal... Y luego vamos al Burger King. O sea, sí, y a Fernando también. Y a Fernando, que es de Disney, ¿no? Pero bueno, entonces a Fernando. El 19, el fin de semana del 19, ¿sí?, de enero de este mes, tenemos Terraformers. Terraformers. No confundir con Transformers. Transformers, no. Que es una película japonesa basada en un manga. Parece ser que se va a enviar en un futuro lejano, cercano, de estos así, se va a enviar a la gente a Marte, que se infecta por bichos y envían a unos humanos modificados a pelear. Modificados con genes de insectos. Parece que de los propios insectos. Está basado en un manga ¿Te has leído ese manga? No, ¿sabes cuál es? Sé que se está publicando en España. No sé si me parece que la editorial que lo ha traído, no estoy muy seguro, me parece que es la editorial Ibrea, encargada, que se publica muchos mangas aquí en España. Entre ellos el que está pegando fuerte es One Punch Man, el superhéroe que mata a todo esto de los superhéroes. Parece que tiene una depresión porque se aburre de eso. Pero vamos, me parece que no sé si llevan cerca de 20 volúmenes publicados. No está muy claro. Porque no, que es algo que en Japón tira. Que tira ya aquí en España, porque publiquen y vendan todos estos, si no se hubiese cancelado. No, sí, sí, para que se traduzca al español está muy bien. Entonces, hay que decir que el... Solo se va a estrenar en Cinesa, ¿verdad? En Cinesa, en este caso, nosotros somos de Zaragoza. Tocará ir a ver La Gran Casa, suele ser fin de semana. Parece que los cines, tanto cines como productoras, llevan una temporada que meten algún tipo de películas. Sí, ¿no? Te van metiendo pildoritas de películas. De películas que sea que no vaya a haber un público tan grande. Porque, por ejemplo, Dragon Ball la estrenaron en Selecta Visión en ciertos cines que solo un fin de semana. Igual que la de Caballeros del Zodiaco con 3D y la de la última de One Piece World, la que se llamaba. Pero bueno, está bien, o sea, mejor tal. A mí me llama la atención de que el director es el de que hizo Crows, sí, que es una película también japonesa, inventada de un manga, que era de un instituto de pelea. O sea, y la verdad que son tres, yo me he visto las tres, mis favoritas son las dos primeras, sobre todo la primera. Fue películas, a ver, que no se van a llevar un Oscar, pero estaba muy bien, o sea, que era una... O sea, era un manga, un shonen, o sea, de peleas y esto. La verdad, sí, que es típico bien. que el protagonista es un chico así, como que lo tienen excluido y que tiene que salvar al mundo. En este caso era un instituto lleno de matones. Ah. O sea, ahí no hay empollones. Y ahí no se abre un libro. Y ahí lo que se conquista es conquistar el instituto. Que nadie lo ha conquistado. Entonces todos son futuros yakuza. O sea, futuro yakuza, matones tal. Y la verdad que es de peleas de ganar territorios. Bueno, hay que decir y que... Y el director es el de Kenshin, o sea, perdón, los productores son los de Kenshin. De Kenshin, las de carne y hueso, que han sacado una trilogía estos últimos 2-3 años. Que la verdad que las películas se han llevado muy buena crítica. Yo solo puedo comentar por la primera que me vi. Tampoco en su día no me he leído ni el manga de Kenshin. Lo que sí vi en su día fue un poco la serie. Pero vamos, que el recuerdo que tengo yo está bien. De Terraformas, lo único que eso sí, los efectos especiales. Sí, eso iba a decir. Que estamos hablando de película japonesa, presupuesto japonés, que aunque le meten muchas ganas, va a quedar un poco plastiquete. Sí, yo he visto el tráiler. Pero por menos ganas. He visto el tráiler y la verdad es que la peli pinta muy bien. A ver, los efectos especiales, lo que dices tú. Se ven, ¿sabes? Se ven. Vamos más a quizás a la historia, que es algo nuevo, distinto para lo que es el cine más... No lo sé, y la historia no lo sé yo, si, porque ya sabemos cómo va a acabar. Quiero decir, no la hemos visto, pero ya sabemos que al final para limpiar Marte se va a salvar el mundo y los protagonistas se van a salvar. Hay muchos mangas que acaban mal, o sea, ¿qué te quiero decir? Sí, pero para llevarlo al cine y que gusta a los niños, no pueden morir todos. Da igual. No sé para qué edad será, pero seguro no pueden. ¿No has visto Death Note? Todo el mundo sabe cómo acaba. ¡Spoiler alert! No, pero yo he visto el trailer y me apetece verla y la veremos. Lo que pasa es que para cuando se publique este podcast, depende de lo que me cueste editarlo, ya se habrá estrenado, bueno, la habremos visto. La trae, no sé qué la editorial que la trae, pero vamos, me imagino que en breves la tendremos en DVD, Blu-ray o en plataformas digitales. En Netflix y tal, seguramente será más fácil. Además, por ejemplo, no sé, si la trae, por ejemplo, Selecta Visión, pues últimamente yo tengo Imagineo. Trae muchas de Selecta Visión, o sea, sí, no, yo también lo tengo y es verdad que va con mucha rapidez. Pero vamos, yo creo que para los amantes del manga es una alternativa, desde luego, o el cine japonés. Pero no esperéis películas, o sea, es una película basada en un manga de acción, o sea, no esperéis, o sea, pero va a venir en español, ¿verdad? Viene en español. No viene subtitulada ni nada. Estas películas aquí en España vienen subtituladas. Pero ya sabéis, solo el fin de semana del 19 al 21 y solo en salas Cinesa. Que aquí, si nosotros, que en nuestro caso somos de Zaragoza, sí, nosotros tenemos, y Puerto Venecia también. Puerto Venecia, tenemos, pues mira. Sí. Bueno, lo intentaremos. ¿Qué más tenemos en enero? Y, pues mira, esta película me recuerda mucho yo a mis 13, 14 años. Triple X Reactivate. Cuando todo el mundo nos queríamos afeitar la cabeza, ¿no? la película más difícil de bajar en el emule y que te saliese triple X. Sí, claro. Sí, claro. Cuando se llamaba el emule. ¿No? O sea, ahora ya nadie descarga, ¿verdad? No, por favor, hombre. Después de triple X 2, que la protagonizó Ice Cube, el rapero, sí. Ice Cube. A mí me gustó cómo lo interpretaba. Lo que pasa es que dices, triple X. Es Vin Diesel. Vin Diesel. Sí. Hay que recordar que en aquella época, Vin Diesel había discutido con el director, que era el mismo de la saga A Todo Gas, en aquella entonces, que por eso en A Todo Gas 2, me parece que no apareció. Apareció con un cameo al final. No, sí, perdón. No, puede ser. Echando una carrera. Se peleó con el director de A Todo Gas 2. Y pues hicieron la triple X, perdón. Hostia, pues pelearse con Vin Diesel. Que tiene un brazo como mi cabeza, ¿sabes? Creo que se refiere a verbalmente, ¿no? Sí, vale. Que no... Bueno, verbalmente igual es un poco más fácil. Tiene pinta de ser como lo que fue la primera. Si está viendo Vin Diesel, yo opino que verbalmente seguro que es capaz de ganar cualquier pelea. Son los otros dos, ¿vale? Por si acaso. Si viven en la calle. Me parece que habla español, o sea, que nos puede entender perfectamente. Hola, Vin Diesel, si nos escuchas. A mí me gusta, Vin Diesel. Si nos escuchas. De acción y esto. Vin Diesel, si nos escuchas, ven al podcast, te invitamos cuando quieras a un café o una Coca-Cola. Lo que llegue para el presupuesto. Vamos, a ver, la primera película se hizo famosa porque todas las escenas de acción con dobles, apenas ordenador. Me parece que durante el rodaje murió, por desgracia, uno de los dobles en una de las explosiones de la escena de que va. De las motos que explotan las casas. Me parece que sí, un fallo de explosión que le afectó antes murió. Intentaron seguir un poco, yo creo que la estela de 007, de James Bond, o sea, el tema de espías, tal, pero intentando dar una vuelta de tuerca. Deportes de riesgo. Eso es lo que es esto. Sí, porque el cine es lo que dices, quizás las películas de espía son James Bond, pero hemos ido tendiendo siempre a, vale, dejamos James Bond y cogemos al espía que no debería ser espía. Eso es. Vamos a decir, pues en este caso era deportes de acción, teníamos también otras alternativas que eran las películas de Jason Bourne, que eran de espías, claro, pero no era el espía típico de trajeado. Bueno, de hecho en Triple X vemos lo del espía trajeado, que sí, bien funciona, ¿verdad? Eso es. O tienes a Jackie Chan con espía accidental, pero también... Bueno, pero Jackie Chan es Jackie Chan, puede hacer lo que quiera. O el smoking también. Yo creo que va a ser una película que sobre todo va a atraer a aquellos que de más jovencillos... Claro, estamos hablando de una película que... Bueno, la vuelta de 15 años, la vuelta... Testosterona a saco. Vamos a tener ahí los músculos de Vin Diesel, porque no los hay en 3D, sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque en ese pecho se puede partir pan, ¿sabes? O sea, una pasada. La siguiente película que tenemos en enero para finales es Múltiple. Esa sí que da miedo. El director es el de... Sexto Sentido, El Bosque. Además hizo hace poco la serie esta de White Pines. También ella serie de misterio. Sí. Que la hacían en la Fox, la producción de Fox. A ver, búscate tus papeles. Y me llama el actor es James McAvoy, también conocido por Profesor Xavier en las últimas de los X-Men, que parece que aprovechó aquí la rapada de cabeza de... Parece que le ha gustado. De la última película, o sea, de tal, parece que se afeitó y... Le gustó la idea, sí, ¿verdad? Sí, de hecho leí que cuando hizo X-Men y... tuvo el director o los guionistas o quien fuese, o el productor... Con la primera. Sí, no, con la segunda. Cuando tenía que afeitarse, que se lo fueron a decir, no, es que vas a tener que ser calvo. Entonces el tío dijo, venga, me afeito. Y de un día para otro debió ir afeitado de la cabeza y dijeron, es que te íbamos a poner una calva falsa, ¿sabes? Pero bueno, o sea, el tío se mete... Pues, pero tienes eso de salir y te pones fuerte. Ya es la segunda vez que le pasa entonces, porque yo escuché que cuando grabaron la primera generación, cuando dijeron que iba a hacer el Profesor Xavier, él debe ser un friki de los mutantes. ¡Ay, se afeitó ya! Y fue al rodaje con la cabeza afeitada y se ve que dijeron, no, es que en esta película el Profesor Xavier todavía no ha perdido el pelo. Pues entonces, o es la misma anécdota, pues tiene... o el tío es no escucha muy bien. No escucha muy bien. Eso le dijeron lo de a que no hay huevos a... Escocés, ¿verdad? Los escoceses no tienen un poco fama de... Bueno, hay muchas nacionalidades que tienen fama de eso y al final siempre gana Bilbao. Venga. Y los de Zaragoza. Nos quitamos público. Ahora ya, los escoceses, los iraníes, que más vamos a quitar... Venga, ya está. Pues la película trata, parece que alguien que... Unas chicas jóvenes las secuestra y están encerradas en una especie de búnker. Y está el James McAvoy este, que es el que parece que tiene enfermo con 23 personalidades múltiples. Un niño, una señora. Entonces como que las chicas intentan convencer a uno para... Claro, para que lo saque de ahí. También parece al final del tráiler parece como que incluso se puede llegar a es un caso tan esto que incluso está tan, tan extremo de que incluso puede llegar a transformaciones físicas. A ver qué nos espera este director. Yo es que este director me gustó mucho en este sentido, pero por ejemplo con Señales y El Bosque hombre, sí, hombre, en este sentido es que es una película casi de culto, diríamos. Sí, sí, sí. Y el Bosque es una película de culto para algunos, para nosotros no. Y, hombre, Señales tiene momentazo del papel de aluminio en la cabeza, pero... Yo he visto el tráiler, no sé si lo habrás visto tú, Sergio. No, pero sabes que a mí este tipo de películas no son quizá las que más me gusten. Pues entonces... te recomiendo ver el tráiler, porque a mí las películas de miedo no me suelen gustar, que no me dan miedo. A ver, las películas de miedo estas que te hacen los violines de repente y te asustas, pues no, me dan miedo porque por el susto. Pero esta tiene buena pinta porque es un miedo psicológico fuerte de... No sé, yo vi el tráiler y me acojoné al ver el tráiler. El tráiler son 2 minutos y medio o algo así. O sea, es a mí me acojonó el tráiler. Y el tío, la verdad es que debe actuar muy bien. Yo he visto la versión original, hombre, el tráiler en versión original, y ves los cambios de voces y tal que hace, y ya solo con eso... Sí, tiene que hacer 23 personajes, sí, o sea, bueno, debe ser... ¿Este no se merecía un Globo de Oro? Hombre, esto ya lo veremos. Según cómo lo han hecho en Estados Unidos, mejor para el año que viene. O igual llega para los Oscars. Bueno, pasamos a febrero. Febrero. Antes de que pasemos, sí que me gustaría decir, por ejemplo, de aquí que tenemos la lista... que es Vivir de Noche. De Ben Affleck. Pero lo digo más que nada porque todos sabemos que Ben Affleck, pues bueno, puede gustar más o menos como actor. La fama de Daredevil. Exactamente, pero como director... Aries Pequeña Dios, tiene la fama esta, o sea, de muy, que triunfó en... Eso que tanto criticado el público en esa película. Exactamente, quiero decir que como actor sí que es verdad que no es muy querido, pero como director son dos Oscars. Habrá que ver, como actor pecaba policíaca, digámosle, y de tema de drogas. Como actor pecaba mucho de, como dice Joey, la cara de pedo. Sí. Pero bueno. Pero saldrá en la película diciendo, soy Batman. No, de hecho es director, pero también hace protagonista. Ese es el tema, que puede estar un poco... Igual hace lo mismo, ¿no? Le dan el premio de dirección, no le dan ni siquiera nominado a actor, y le dicen, por tercera vez, dirige, no actúes. Eso es. Que es para mí, es parece el mensaje que le está mandando la academia. Es como, has hecho muchas películas, enhorabuena. No, pero como director molas más. Sí. Parece como diciendo... Hombre, también yo creo que... Te la tuya, ¿no? También últimamente yo creo que como actor también has ido haciendo muy bien. Sí, no. Sí, a ver, es... que la gente... A lo mejor a mí nos vamos a perder adeptos, más adeptos todavía, pero a mí el papel de Batman tampoco me defraudó. Vale, que es un Batman que mata, pero eso ya no es culpa suya, eso ya es... A mí más que el papel que de Batman me defraudó la película, digamos, en sí, más que las actuaciones. Las actuaciones no me parecieron pero para no nada me malas. Pareció, a mí sí, no, la actuación de Affleck en Batman no me pareció para nada mala. Un poco amargado, o sea, estamos hablando de un Batman amargado que lo hacía bastante bien. O sea, a ver, yo creo que se quitó un poco la sombra de Daredevil. A ver, veníamos de otros Batman y tal, ya teníamos otras ideas de Batman y dijimos, ¡buah, Ben Affleck, ya verás tú! Viene aquí el tío de Daredevil. Sin embargo, fue de lo mejor de la película. Veníamos, sí. Y Wonder Woman. Bueno, fue muy criticado, pero bueno. Y febrero, cerramos pues enero y vamos a seguir con febrero. ¿Qué tenemos en febrero, Sergio? Pues después de, me parece que cerca de 15 años, o más, 15 años, no, unos 14 años, se cierra por fin la saga Resident Evil. Ah, pero no se había cerrado ya. Me parece que, no, 12 años, me parece sorpresa. Que se en el 2004, creo la primera. Parece que volvemos Mila Jovovich otra vez como protagonista. El tráiler, se ve el tráiler de cómo va a ser la película. Yo creo que de acción, disparos, zombies, ya... ¿Habéis visto el resto de Resident Evil? Pues sí, va a ser igual. Sí. O sea... Yo la veré ya por... Ya he visto por acabarla, digamos. ¿No? A mí la primera y la segunda me gustaron. A ver, no son las películas que van a ganar Oscars y hostias, pero son películas de tarde de cine, de tal, acción, un poco de adrenalina, tal, pero... Ahora parece que la Mila Jovovich vuelve a recuperar los poderes que le quitaron en la tercera o en la cuarta parte, no me acuerdo. Lo que más me ha gustado del tráiler es del Paradise City, de Guns N' Roses, que verdad, ¿verdad? No, o sea... Pero bueno, ya, joder, es que yo creo que después de tantas películas... Ya vas por el segundo VIP, Sergio. Pero a ver, ¿van a cerrar la saga o no van a cerrar la saga? Sí, parece que esta es el capítulo final y vuelven a la colmena. Que es la película que empezó todo debajo de la mansión de tal. Sí, pero que me conozco yo los títulos de capítulo final y después de unos años empiezan la precuela. Es cierto, claro. Hombre, la precuela, la otra precuela. Yo me imagino que ya en esta... Sí. Gracias, George Lucas. Yo me imagino que ya en esta pues acabarán me imagino que a lo mejor pasarán X años, y a lo mejor, si me parece que tiene los derechos de Sony, si le sale rentable, tal. Pero ¿no creéis que estamos un poco...? Yo lo que recomiendo es que realmente el que juega los juegos y quiere ver una película de Resident Evil, las películas de CGI, que han llegaron a España hace años completamente dobladas en español, yo creo que cualquier FNAC, MediaMarkt, se pueden encontrar fácilmente. Plataformas digitales no lo sé, pero bueno, imagino que está todo. Y realmente son las que tienen el espíritu con los personajes de los videojuegos. Yo me he visto una con Leon y Claire, de los de Resident Evil 2, como todo el mundo sabrá. Y otra que es con el León, personaje de Resident Evil 4 y 2. O sea que... De los videojuegos, además, esto me lo comentaron con la de Assassin's Creed. Me dijeron que, bueno, si nunca has jugado al juego, no estás, digamos, metido en esa temática, puede ser una buena película. O sea, me refiero, no va a ser un peliculón, pero te puede gustar. Pero como hayas jugado a los juegos, te sepas, digamos, la historia, sabes, esté más involucrado en ese tema. La ha criticado mucho, Assassin's Creed. De hecho, la nominaron en los premios estos que dan a las malas películas. A las peores películas. Racing, a las peores películas. Eso es, los premios Arsenal. La nominaron, no sé si se llegó a llevar algo, pero... Hombre, también hay que decir que esos premios también tienen una visión positiva porque tienen premio redención. Es al actor que le han dado el premio a peor actor para que se ha hecho alguna película de esto... Te da la opción de salir del barro. Luego, pero antes de cerrar el capítulo de Resident Evil, a mí me gustaría preguntaros, ¿no creéis que ya vale de zombies? Quiero decir, series, películas, videojuegos, todo ronda los zombies. Desde que igual, por así decirlo, abrió la veda de Walking Dead. Muertos vivientes, se ha llenado... Todo de zombies, todo, películas de zombies, yo creo que ya... Los temas son recurrentes Estos son subidas y bajadas. Son ciclos. Sacaron los vampiros. La gente se piensa que empezó con Crepúsculo. Los vampiros empezó con Underworld, Van Helsing antes, la película de Hugh Jackman. Por favor, Sergio, ¿nos puedes traducir los nombres en inglés? Pero luego haremos la versión son todo modas que vuelven y no cada X tiempo pues como los videojuegos sacan de Segunda Guerra Mundial y todos tienen que sacar de la Segunda Guerra Mundial. Ahora a ver si Battlefield, como la peta tanto con el Battlefield 1, si van a sacar solo juegos de Primera Guerra Mundial, ya nada de futuro ni Segunda Guerra Mundial, solo dos. El otro día vi una noticia que era sobre un juego y dice y volverá a la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que se había olvidado últimamente en los videojuegos. ¿Alguna vez se ha ido? Por favor. Coges cualquiera de los shooters que hay por ahí de disparos y tienes... Y la mayoría son Segunda Guerra Mundial. Bueno, Call of Duty tiene su modo zombies. O sea, sí. ¿Qué quiero decir? Sí. Yo creo que se añadió también por la época, pero... De aquí ya acabará de una vez por todas, se supone. Luego que hagan spin-off, que haya tirón, porque si siguen haciendo películas es que hay un esto. O igual pasan a serie. Yo la veré ya más que nada por después de verme 5 películas, tantos años de vida ya. Ya termina. Ya esto, ¿no? Dices, a este hay que verla por terminar. Hay que cerrar el capítulo, capítulo ya, y ya veo. Hombre, no la tragas el orgullo, ¿no? Y... No la vería mal como serie Resident Evil. Lo que pasa es que teniendo. Bien hecha. A ver. Teniendo The Walking Dead. ¿Sabes? Hacer una serie más grande que Walking Dead o sea, competir con Walking Dead de la misma temática es sí. Es complicado. Walking Dead está ya muy asentada. Sí, es la reina de los zombies. Sí. Tiene ya muy su público, muy ferviente. Público, y la verdad pero es que ha perdido mucho de Walking Dead. Sí, dicen que esta última temporada ha perdido bastante. A ver, yo la sigo porque me gusta la serie. Los cómics, cuando puedo, también me los leo. Pero la verdad que el... Debe pecar de ser muy lenta. Que hay capítulos que dices, es que no han hecho nada. Mucha gente lo critica, que Walking Dead es... empieza el capítulo, se resuelve el cliffhanger que dejaron al final. ¿Mm? O sea, 30 minutos que no pasa nada. Y en los últimos 5 minutos es tal. A ver, tiene capítulos muy buenos. Quien ha visto el primer capítulo de esta séptima temporada sabrá a qué me refiero. O sea... Es un poco es un poco el síndrome del equipo A, ¿no? Que empezó diciendo, vamos a hacer una película de tíos, de tal cual, por este caso de zombies, pero luego al final es la misma temática, ¿sabes? Llegan, hay un problema, lo resuelven, un coche que vuela, explosiones, y se acabó. Y el guapo se iba a la chica, ¿sabes? A ver, hay que decir que el cómic va mucho más avanzado que la serie. Parece que hay rumores ahora que van a darle un poco más de vida a la serie para alcanzar un poco el cómic. No, a ver, no sé, habrá que verla. Yo esta séptima temporada, la verdad que me ha gustado. Uh-huh. Sobre todo empezó muy fuerte el primer capítulo. Parece que los otros flojeaban un poquitín, no en, sino en intensidad, tal, pero... Yo he dejado, yo dejé de verla. Ya, me ha dejado de interesar porque es que el niño es muy imbécil. Es que el niño es imbécil, o sea... Y entre que el niño es imbécil, lo repetiré otra vez, el niño es imbécil... ¡Carl! ¡Carl! ¡Carl! El es imbécil, ¿vale? Otra vez, es imbécil. Pero, además es que a mí, ha llegado un momento en que los zombies de Walking Dead no me dan miedo. O sea, es algo pasajero, es algo que pasa por ahí. Hay veces que... A ver, ¿sabes? La, o sea, hay una trifulca entre serie, varios grupos o lo que sea, o entre el grupo, pero sí, hay zombies por ahí. La serie ha llegado a un punto que ya es el... Bueno, tú no decías, no te quejabas de que había zombies en todas partes. ¡Ah, te quitan los zombies! Sí. ¡Y ya no te gusta! ¡Decídete! Ha llegado, los he hecho de menos. Ha llegado un momento que la serie que realmente no da miedo no son los zombies. Los que dan miedo realmente son las personas. Sí, o sea, las facciones, digamos, de humanos, sí. Pero bueno, yo creo que la siguiente película, esta es... Esta sí que le vamos a dedicar tiempo, ¿no? Esta la vamos a dedicar, pero yo creo que habría que hacer un especial. Las de las 50 sombras de Grey, segunda. 50 sombras más oscuras, que es la secuela de 50 sombras de Grey. ¿Habéis visto la primera? No. Yo tampoco. No, tampoco. Pero también la gente que he visto tampoco he ido... ¿La has visto? Yo sí. Ahora me siento mal. ¿Qué tal? ¿No te sentiste mal al verla? ¿Lloraste un poco? ¿Te sentiste más mujer? Pensaba que iba a decirte si te haces. Pero bueno, tampoco... A mí, ahora me dirás que también te leíste los libros. No, eso ya no. A mí, no. A mí me han dicho que la gente que escucha para verla, tanto hombres como mujeres, quitando ya el hype de la gente que realmente les da igual que... ¡Ah! Oh, ¿es buena porque es 50 sombras de Grey? O igual que es buena porque es Spider-Man o lo que sea. No, Spider-Man no es un buen ejemplo. Sí, pero me entendéis, el... Luego lo veremos. Sí, pero, va a ser duro. Pero el... Yo la he escuchado que siempre es una película de más. Ya la taquilla, pero una película de más. Sí, y sí, que sí. Coger el tirón del libro y llevarlo a la pantalla para hacer que la química entre los actores, la química entre los actores no fue nada. Porque no. A mí, además, me pusieron un ejemplo que era, por ejemplo, la película del hombre que susurraba a los caballos. Vale, sí. Dice que Robert Redford. Sí, Robert Redford, que era el hombre que susurraba a los caballos. ¿Ese no era César Millán? ¿El encantador de caballos? Ah, vale. Pues con la actriz de esa película, no me acuerdo quién era la actriz de esa película, sí, pero vamos, que había una química que todo el mundo que le gusta la película romántica está, dices que siente la pasión, siente esto. La gente, el mayor efecto que he escuchado yo de esta película es la actuación. Es que además, me parece que luego en la vida real, la Dakota Johnson y el otro actor. Es que me parece que apenas hablan, o sea... Bueno, después de esa película normal. No, o sea, que... Pero yo recuerdo cuando, no sé, esta película no creo que despierte tanta emoción como la primera. Pero es que la primera recuerdo que quería ir un sábado por la noche al cine, íbamos mi novia y yo íbamos al cine, y decimos, a ver qué películas hay. Y las seis o siete salas que... No, ocho salas que tiene Cines en Gran Casa, las ocho, Las sombras de Grey, las ocho. Las 8, digo, pero que quiero ver una película. Fue, que no sean las sombras de Grey. Son 400. Sí, me acuerdo que lo dijiste en WhatsApp. Sí, hizo una foto y todo, sí, ¿eh? Sí, es verdad, ahora me viene a la mente que era la. El panel esto, luminoso. El panel luminoso, y no me acuerdo cuánta película fuisteis a ver, pero. No, ninguna. Obviamente era como o sombras de Grey o sombras de Grey 7 veces más, ¿vale? Creo que podías elegir entre versión original, subtitulada y en español, ¿no? Me imagino. Bueno, sí, si no, esa noche podía ser muy salvaje. Voy a seguir. Luego, la siguiente es Lego Batman, que la estrenan el 10 de febrero. O sea, tenéis el mismo día 10 o tenéis para elegir 50 sombras de Grey o Lego Batman, la película. O sea, parejas niños, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Dejamos a los niños ahí y los padres se van a... Es una opción. A ver, yo he visto el trailer. A ver, está claro, es una película para críos. Rescata el Batman que hubo en la Lego, la película. Uh-huh. De alguien... La Lego película. La escena de... No cuentes nada. La gracia yo creo que es que el actor de doblaje de Christian Bale pone la voz a ver, yo creo... A ver, una película que sí, que la gracia, digamos, que sea el actor de doblaje, creo que dice mucho de la película. Sí, no... Sí, y además yo he visto la Lego película y he visto y he jugado a muchos de los a los cientos de videojuegos que hay de Lego Harry Potter, Lego Star Wars, Lego todo, ¿vale? Lego está por todas partes. Está ahí Lego Jurassic Park, Lego Jurassic World. ¿Ni Lego es el futuro? Sí. Pues seguramente. Ah, no, sí. Me parece que es el Dimensions. Ah, que y tiene la expansión de regreso. Sí, sí, sí, sí. Vi que había. Estaban los muñequitos por ahí. Yo te lo veo por aquí, Fernando. Que tengas las piezas. Bueno, sí. Pronto estarán. Sí, en bueno, algún día imagino que haremos el programa centrado en Fernando y será especial de Harry Potter, Regreso al Futuro y de Crash 50 Sombras de Grey. Oye, y si montamos un Patreon para conseguirle un chaleco rojo a Fernando, como el de Regreso al Futuro. Hombre, si alguien quiere donar pasta, yo estoy adecuado. Vivo en la calle. No, pero lo que iba a decir es que yo he visto otras películas, he visto. Incluso creo que en la tele incluso tiene alguna serie de algo con Lego, y he visto los videojuegos y he jugado, y a mí lo que más me gusta de Lego no es el ambiente o los gráficos, entre comillas, que tenga la película o cómo esté hecha, sino el humor que tienen es súper especial y es graciosísimo. O sea, a mí me hace una gracia, pero como no me han hecho otras películas, la Lego película era una risa tras otra, o sea, impresionante, y yo no me lo esperaba para nada. Yo pensaba que iba a ver una peli de niños, y es una peli de niños, pero que tiene bromas así como ocultas ahí. ¡Esto de adultos! ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, te las pillas tú con tu mente sucia. Sí, sí, sí, eso es, eso es. Y mi mente está muy sucia. La siguiente película que tenemos es Good Particle, que esa no sé de... ¿La partícula de Dios? Sí, La partícula de Dios. Aquí quizás lo más interesante es la producción de J.J. Abrams. Protagonista, bueno, quizás un pelín desconocido, pero es Daniel Brühl. Así que, vamos, yo por lo menos he visto películas de él. Para que nos hagamos una idea, creo que la película sigue más para los frikis. Sería... Para nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Sería en la del... Sí, en Civil War. El malo, el... Ah, me saldrá. Zemo, el barón Zemo. Es Daniel Brühl. El que dispara a malditos bastardos. El nazi... No me acuerdo más de pasado, pero puede que participe. Estaba en la torre. Recuérdame un poco quién era el malo de Civil War, porque ahora mismo no me está viendo. Era un Zemo, ¿no? Zemo se llamaba aquí. El que organiza toda la Civil War, la explosión y todo. Ah, vale, sí. Era una persona sin poderes, o sea, que simplemente organiza una serie de... Simplemente tenía una mente militar muy avanzada, ¿no? Digamos, le era capaz de coger militar, y decir, una historia de venganza. Esto, entonces, sí. Una historia de venganza por los acontecimientos que pasaron en Vengadores 2, que toma esto por la... con la combinación heroica. Entonces, sí, pues, es verdad, sí. Pues entonces, a ver, realmente, ya que dices que no sabes muy bien de qué va, es una película de terror y ciencia ficción. Bueno, con esto podemos entender, ¿no? Un grupo de astronautas. Sí, bueno, que... a ver, puede ser una película como la de La Llegada, me imagino. Que es una película que parece que iba a ser normalilla tal, y está triunfando bastante tanto en crítica como en público. Lo que seguro que es... O sea, de ciencia ficción, ciencia ficción pura estamos hablando. Habrá algo del espacio, habrá violines a tope ahí... Para darte los susticos en el momento adecuado, habrá alguien, habrá algo por el estilo. Sí, ciencia ficción, sí. Pura y dura. A quien le guste el género, que se mire el tráiler. Porque bueno, nosotros la verdad es que no... Vamos avanzando. Sí. Y yo creo que en marzo viene un estreno que yo creo que... Bueno, dos estrenos en verdad que me llaman a mí la atención. Hay muchos, pero... A mí como fan de los cómics, el que me llama es Logan, tercera película, Lobezno 3, como lo diremos mucho, última película que, como comentábamos antes, parece que Hugh y Patrick Stewart hacen de Lobezno y de Profesor Xavier por última vez. Creo que vamos a hacer algún programa especial de Hugh Jackman, solo para que tengas que decir Hugh Jackman cada película. lo veo. Entonces, pues he traído aquí un poco... comenta un poco lo que has traído para... Pues, las... yo he traído pues un poco lo que es el... lo que se va a pasar el cómic, o sea, la película, pero en verdad parece que se lo va a coger la idea principal, porque aquí el cómic que se basa es el viejo Logan. Es un cómic de hace... 10 años, 12 o algo así. Lo escribió Mark Millar, dibujado por Steve McNiven. Lo podéis encontrar en todas las librerías Marvel Deluxe, que es una colección de Marvel que recopila los integrales, más o menos. Es un integral, es un tomo. Es un tomo que además, tiene varios... Además, accesible, 22 euros, que tampoco es de tapa dura, o sea, está bastante bien. Porque, no, lo siento por cortarte, pero ¿por qué hay una orca dando de mamar a un orquito pequeño aquí? No, porque... ¿Puedes contar esta historia, por favor? Lo voy a explicar. El cómic está basado en una historia de que los malos triunfaron. Los malos triunfaron y se dividieron en Estados Unidos, en facciones. Mataron a los héroes... Que es como la época. ¿Tienes de futuro pasado...? No, es un futuro apocalíptico. Ahí no hay vueltas, viajes al pasado. Aquí los seres murieron, los que sobrevivieron se escondieron, y Estados Unidos se dividieron en cuatro facciones, me parece que no, si no recuerdo mal. Lobezno lleva 50 años sin sacar las garras. Vive con una familia Y en su caso, lo de la orca es que Bruce Banner, como Hulk, se emparejó con su. ¡Que folló! Con su prima. ¿Cómo? Hulk, es la prima, es Jennifer Walters, que es prima de Hulk. A la prima se le arrima. Le dio fuerte y flojo a la prima. Claro, entonces estos son como. Y salió un niño tonto. Como los descendientes, son los descendientes de tal. Pero entonces, no me quiero meter mucho en el método de fecundación de Hulk, pero tiene que ser un poco peculiar, ¿no? Hombre, hay que recordar 50 sombras de verde. 50 sombras de verde. Hay que recordar que pueden tomar la forma. Tampoco se explican aquí en el tema, pero que pueden. Explícanos un poco la reproducción. Pero el cómic, a ver, no, está claro que la película no se va a basar en el cómic porque el coprotagonista es Ojo de Halcón. Uh-huh. El cómic es un Ojo de Halcón ciego. Hay que recordar que. Ojo de Halcón ciego. Sí. Pero ha pasado 50 años, se ha quedado ciego. Sí. Qué putada, ¿no? O sea, entonces el cómic. Y te llama Ojo de Halcón. Yo lo recomiendo, sobre todo, pues a ironía. Tanto a fans como a gente que, joder, que empieza a leer una historia cerrada. Y dices, va, yo gusto los cómics, pero empezar a leerlos de uno en uno, que te metes una colección. Esto es una colección cerrada. O sea, sale una colección abierta, pero esto es independiente. Inicio final de historia, ya está, ¿no? Inicio final. El dibujo, además, llama mucho la atención. En color, súper bonito. Además, está muy bien dibujado, ¿eh? Llama mucho la atención. Muy cinematográfico. Me estás haciendo spoilers aquí abriéndomelo aquí en la cara. No, pero ya te he dicho que no se basa solamente en esto. La película se va a basar que cogen el personaje de ya un Logan amargado, viejo. Tranquilo, chicos. Lo que quería decir es que el cómic estaba mejor. Sí, es el resumen. Sí, el factor de curación de Logan ya le pasa factura. Tal, y en la película introducirán a X-23. Que es una niña, es la niña que aparece en el trailer. Parece, ¿no?, que será así. También hay mucha gente que dice que esta película lo vende es la de las foras. O sea, de las tomas. Y Lobezna, que ahora está, que es X-23. Ah, Lobezna. Sí, es que ahora es Lobezna. Ahora, en el universo Marvel actual, Lobezna ha muerto. Uh-huh. Entonces, joder, tío, qué spoiler me has hecho, me cago en la leche. Ha muerto Lobezna. Ha pasado 2 años ya, no sé si es. Joder. Ahora es Lobezna, o sea, es X-23, que era un clon femenino. Uh-huh. Y que además es un caso curioso este personaje porque apareció por primera vez en la serie de animación de X-Men Evolution. Uh-huh. Entonces es un caso como Harley Quinn, que apareció en la película en una serie de ficción, o sea, en la serie de tele, y luego se fue introducida al personaje en los cómics. Ahora mismo, pues tiene su edición colección en solitario. Uh-huh. Aparte de que, claro, aparece en otras colecciones como la nueva Patrulla X. Sí. Además, los cómics de Lobezna los podéis encontrar en tomos 100% Marvel. Uh-huh. O sea, ahora en España todavía solo tenemos de venta el primero. Pero vamos, esto. Y yo he traído hoy aquí, deis un vistazo. Empaquetadito, hay que decir. Es una grapa y hay que guardarlas. Hay que decir que el buen Sergio lo ha traído empaquetadito en plástico. En la funda y no en su base original. No nos deja tocarlo. Ni sacarlo. Ni sacarlo de su envoltorio. O sea, es que porque no es la atmósfera adecuada. O sea, podría dañarse. Bueno, claro, eso se tiene que hacer. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué atmósfera inerte siempre! Por supuesto. Lo que quería contar es que. ¿Traigo la botella de nitrógeno o? Ahora de que tiene el personaje tiene su carrera en solitario, tal, esto, pues tenía su cómics en el 2002, 2003, se publicaba las historias de X-23, lo que pasa que aquí en España, Panini, dejó, claro, con esto de la crisis y tal, dejó de publicar ciertas colecciones, y ahora la han retomado, que además acabó hace unos meses, los últimos números que faltaba de esos tomos. Pero bueno, yo recomendaría la película. Yo la verdad es que le tengo muchas ganas. Yo uh-huh. creo que puede que sea la mejor de Lobezno. Uh-huh. Tampoco está a nivel muy alto para que sea la mejor. ¿Se va a considerar el fin de Lobezno? Es lo que hemos comentado antes. Hugh Jackman ha dicho que sí, pero no, que parece que sí que hay muchos personajes. Hay que decir que. A ver, desde luego, como película, como el de protagonista, yo creo que sí que ya. Yo creo que ya porque, más que nada porque el actor se hace mayor y Lobezno se supone que no. Pero es que ahora en la continuidad de Marvel normal, este Lobezno del viejo Logan ha sido reintroducido a la continuidad continua. ¿A la continuidad continua? Sí, o sea... Ahí va, Dios, que empezamos. Sí, que, o sea, digamos que este es un universo alternativo, pues han metido a este Lobezno que viene de este universo alternativo. Voy a por la pizarra, que esto a nuestros ojos no le, va a costar necesitamos mucho hacer un croquis. Pero bueno, va a ser clasificación R, parece que Fox ha aprendido con Deadpool, sí. Entonces... Parece tal. El pues sí, Deadpool es para niños. Es una, además, es una película súper romántica. Sí, por supuesto. Es romántica. ¿Tú te creíste la broma esta que nos hizo ver a Sergio? Sí, verdad. Oye, perdona, pero todos hemos visto cuando. Una película que se estrena en San Valentín, no puede ser. Pero yo, ellos mismos lo dijeron, tenían carteles. Yo vi en el cine muchas parejas que llevaban a su chica ahí engañada. Sí, es una película romántica, sí, pero... ¿Cuántas duran todavía? Yo la película de Dragon Ball, El Regreso de Freezer, también vi muchas parejas juntas. Sí, ¿verdad? Y lo que pasa es que las chicas no ponen la misma cara que los chicos, como de resignación. O sea, pero bueno, la historia es de... Yo creo que promete, además, el tráiler con la canción de Heart, de Johnny Cash. Uh-huh. Tal, sí, sí, pero, ay, sí, pero, sí, sí. Parece muy, muy bien. En principio a la chica apenas es una niña, la que es 23, quiere decir que los cómics es una adolescente. Uh-huh. Aquí ha puesto como una niña de apenas igual para años, para mejorar el drama quizás, para la relación padre-hija. Bueno, hay que recordar que es un clon en la serie, no sé qué le pon... en la película no sé qué le pondrán en la relación, si será un clon, si se meterán en esos problemas y... A ver, recordemos que Marvel es famosa porque Hulk folla con su prima. No, pero hay que recordar que en el cómic, esto son Fox. Exactamente, bueno, en el cómic. Yo quería haceros una pregunta para ver que me deis vuestra opinión. Ahora que hablamos de Lobezna, ¿vosotros creéis que habrá el salto al cine de los alter ego femeninos de los superhéroes? Porque sí, sabemos que sí. Existen los alter ego, existe She-Hulk, existe Lobezna, existe un yo montón. Yo creo que depende mucho de cómo funciona en el 2019 Capitana Marvel. En 2019 estrena Capitana Marvel. En 2019 claro, estrena sí. Capitana Marvel. Un globo sonda, digámosle. Sí, a ver, hay una cosa muy clara que... Las compañías cinematográficas están... No apuestan por películas en solitario de personajes femeninos. Y en general, las películas, aunque sean grupales, los personajes femeninos con superpoderes apenas tienen... No tienen repercusión, quiero decir, no las veo hombre, protagonistas. Tienes Wonder Woman. Tienes Wonder Woman. O sea, Wonder Woman ahí. Pero Wonder Woman se ha estrenado todavía. ¿Sí se va a estrenar el año que se va a estrenar ya, este año, que la vamos a hablar. Estamos viendo el cambio hasta ahora. Y esto, pero yo te quiero decir, lo malo es que las cadenas vienen muy. O sea, perdón, los estudios vienen muy quemados de. Escarmentados de películas como. Fantasmas. Ay, perdón. ¿Qué dos más tontos tengo? Es verdad, Cazafantasmas. Supergirl. Supergirl, que. Empezó bien, además de crítica y demás, sí, pero se hundió. Sí. Y se hundió miserablemente. Y casi con Man de Halle Berry. Bueno, y más cerca, siguiendo con Marvel, porque Electra. Como he dicho, DC. Electra. No, pero como serie tenemos Agent Carter, que duró creo que de 2 temporadas. Sí. Por coger Marvel, digamos. Pero que... bueno, 2 temporadas, creo que acabaría su argumento. Tampoco sería. Bueno, vale, pues. Bueno, la cancelaron directamente. La cancelaron, pero bueno. Ahora tenemos sí. Esta. ¿Cómo se llama? Hombre, pero ahora no me sale. La de Marvel, la que va con Luke Cage. Ahora, no sí, bueno, pero eso es Netflix, digámosle, que es una especie de. Han hecho una, un Jessica mundo, Jones, mundo Netflix, sí. Digamos. ¿De qué serie estoy hablando? Jessica Jones, Luke Cage, sí. Daredevil. Pero vamos, yo creo que en cuestión de personas. Porque, por ejemplo, mucha gente pide, incluso la propia Scarlett Johansson, pide una película de. Sí, de la Vida Negra. Y además, al principio, Vengadores. Ese rumoreo, como que la siguiente que va a hacer. Pero yo creo que a partir de. O sea, de meterse en personajes de como de. O sea, de. Como funcione Wonder Woman y Capitana Marvel en estos años, uh-huh. Es lo que decidirá. Sí. Pero yo creo que Marvel y DC se meterán en los alter egos de. Sí, yo creo que darán el salto. Tampoco porque meter, por ejemplo, un Hulk, una Hulka, o sea, la. Sí, Hulk. Sí, sí, Hulk. De Hulk hay pendiente película desde hace un montón. Meter un Spider-Woman, tal, yo creo que no. A lo mejor si el copiaje bueno, sería meter bueno, un personaje. Bueno, el mundo de Spider-Man ya sabemos que es muy dado a sacar películas. Puede pasar un montón de cosas que luego hablaremos de la película nueva de Spider-Man que va a ser interesante. Si quieres, vamos pasando ya a la siguiente película. Sí, seguimos sí. Hacer un pequeño inciso con Transporting 2, después de tantos años. Sí, Ewan McGregor vuelve a. Sí, es el mismo equipo, además. Eso es lo que iba a decir, el mayor atractivo de la película es el equipo original, digamos. A ver, sí, por supuesto. O sea, ver Obi-Wan metiéndose caballo no, no tiene precio, ¿no? Sí, amigos. Sí, pues realmente la película es la vuelta original, es la secuela de la primera parte. El caso Sloan, que debe ser lo de los espionajes, me imagino. Sí, el caso Sloan, sí que se ha escuchado mucho últimamente el caso Sloan. Debe ser algo del tipo lo que dices tú, espionaje, de aquel estilo. Es una película que habrá que coger. Y luego, bueno, lo que se está hablando últimamente, que hay ya filtraciones, imágenes y todo, Bella y Bestia, con sí. Emma Watson. Sí, Emma Granger, sí. Me sale. Bueno, Hermione, con el pelo corto. Madre mía. ¿Va a volver a tener el pelo largo? Sí. Entonces, habrá que ver, parece que esta línea que está teniendo Disney de hacer películas de... Yo lo único... De carne y hueso, pues... Lo único la veo un poco demasiado cerca de la última vez que se hizo Bella y Bestia en... La serie. Actores, serie. No, pero con actores me refiero, que se hizo prácticamente hace poco. Además fue una película alemana, ¿verdad? No, podría ser. Vale, sí, estoy de acuerdo que va a ser distinta, sí, estoy de acuerdo que va a ser más fiel al cuento por lo que están diciendo. Eso no lo pongo en duda. Habrá que ver, al estar tan cerca, digamos, de la anterior. Tiene muy buena pinta, yo por los trailers que he visto, tiene muy buena pinta y me apetece mucho verla. De hecho, ir a verla seguramente el día de estreno, porque a mi pareja le gusta un montón. Sí, pero... sí, a su pareja solamente. Sí, solamente. Yo no, yo iré forzado. Bueno, pero en fin, a mí me ha gustado mucho las imágenes que he visto, está muy conseguida la película, pero a mí me da miedo que se convierta en aquella película como. Las últimas que ha estado haciendo Disney, que ahora mismo no me sale ninguna espectacular, Cenicienta, todo este tipo de películas, sí, que han hecho en persona, que dices, llevo a mi hijo al cine, va a ser más para adultos y luego no va a tener esa repercusión que quiere Disney y se va a convertir en una película que vas a ir a verla al cine y mañana te vas a olvidar. Sí. A mí me da miedo eso, que vaya por la misma temática. No, es que al fin y al cabo, quiero decirte, tú has visto las películas de Disney de pequeño. Hombre, de todas maneras. Es muy difícil desbancar la imagen que tienes, Bella y Bestia, de dibujos. Claro, son películas que están mitificadas. Claro, nosotros que son películas nuestras. De todas maneras, la Bella y Bestia trata de una historia de fofilia. O sea, sí, perdona, te recuerdo que todas estas películas, cuentos y demás, por mucho que se dulcifiquen, Caperucita Roja era una señorita de la calle. O sea, me refiero, que no son cuentos que han ido adaptando poco a poco. Que bueno, amigos, si así es como perdemos gran parte del público que le gusta Disney. Bueno, siguiente. Y al final de mes tenemos Ghost in the Shell. ¿Sí? ¿Nos lo puedes traducir, Sergio? No, por favor. Ghost in the Shell. Muy bien. Sí, está muy bien dicho. La fantasma de la concha. Dicho así, los... Dejamos de ganar al público sudamericano. Sí, los sudamericanos van a decir. ¿La concha? Sí, la concha, sí. Ah, bueno, sí, verdad. Ese que ver, el fantasma de la concha, esa película es porno. Basada en el manga. Sí. Además, hay que decir que aquí en España, Planeta Comics va a sacar un integral de edición trazado, de tapa dura tal. Tiene buena pinta. Además, en precio de no llega a los 20 euros. Yo ya le he echado. Ya tengo un ojo para cuando llegue en marzo para pillármelo. O sea que. Que le tengo ganas. Y la película, la verdad, que el tráiler, yo es que la película original de anime no la he visto, pero tengo conocidos que han visto la película original de los 90 de anime y me dicen que el tráiler esclava a esa película. Y esa película tiene muy buena crítica. Yo me imagino que puede prometer bastante, muchos efectos especiales, eso sí. Ha habido mucha polémica porque la elección de la protagonista, que en este caso es la... Tú puedes. Mira, se me olvidó. Venga, tú puedes. Le has dicho. Sí, lo he dicho antes. Hace un segundo lo has dicho. Venga. Joder, tío, que en blanco, como... Vamos, si no te lo colas. Esto cortarlo, Eso nada, eso no. Esto no se corta en nada. Esto es original. Esto es en cat. Scarlett Johansson, cojones. Pero digo que no se deja. Scarlett Johansson porque se dijo de que... ¿Por qué tienen que poner un occidental? Que el personaje es oriental. Un personaje asiático. Y que hay muchas actrices que podrían... Ya sabéis cómo es el esto. Y bueno, y yo creo que pasamos de abril. Sí, de marzo lo único que podemos así reseñar es simplemente nombrar Kong la Isla Calavera. Y los Pitufos. Y los Pitufos, que yo espero que en los Pitufos sea coprotagonista otra vez el de Cómo conocía a vuestra madre. El Patrick Harrison, Neil Patrick Harris. Estaba hablando del que hace de Marshall. Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris hablaremos que tiene serie en Netflix. Wow, luego hablaremos de ello. Bueno, vamos a pasar a abril. Abril viene fuerte por una película en particular que esperamos todos los que nacimos en los 80-90. El reboot de los Power Rangers. El verdadero reboot de los Power Rangers. Que ya, o sea, Brian Carson conocido como padre de Malcolm Breaking Bad. O Breaking Bad. Sí, más... Va a ser de Zordon. De Zordon. Esa, bueno, el tráiler, la verdad que tampoco, el tráiler que hay ahora mismo, al día de hoy, solo hay un tráiler, apenas se ven los trajes, sí que hay publicaciones de lo que van a ser los Megazords, tal. A mí me falta ver cómo van a ser los Masillas. Y también está el rumor de que el actor de Power Rangers... El verde, ¿no? El verde, que luego pasaba a ser el blanco, que va... O sea, que él... Si no entiendes esta referencia, quizás eres un poco joven. Sí, va a hacer un cambio en la película. También hay rumores que la mala... Bueno, Elisa T. Banks, que es la mala, que aparte es productora y directora de la película Dando la Nota, Perfect Pitch, es la mala de la peli, y hay rumores de que además lleva el traje verde y tal, y da la impresión de que hay rumores de que si podía ser Power Ranger verde. Hay que recordar que el Power Ranger verde en sus orígenes era malo. A mí me gustaría reseñar de todo esto. Estaba buscando un poco más de información ahí interna de Power Rangers, porque a mí me gusta especialmente. Y hay que decir que hay un punto muy bueno a su favor para ir a verla, vamos, el día de estreno al cine, que es que la producción viene de la mano de Jaim Sharman, que, si os lo puedo decir de otra manera, es el creador de la franquicia original. Ah. Es el que lo creó originalmente Power Pero Rangers. Pero no la japonesa, sino la americana. Hay que recordar... La americana. Esto es un género japonés. La americana. ¿Vale? Y también, algo que es muy... Era bueno en la serie original que veíamos nosotros de los Power Rangers, es la música. La música de los Power Rangers viene por Brian Tyler, que lo podéis conocer como por la música de Rambo, la música de Fast and Furious, de Constantino, de Iron Man 3. O sea que esta película pintaba bastante... Sí, la verdad es que el equipo detrás de la banda sonora de Iron Man 3 no era CG. Eso es. Sí, sí. Además, hay que decir que la película no es que la vayan a poner en el tiempo pasado en el que se creó, o sea, no la van a ambientar, sí. es en la época es actual. Es más, a mí me ha llamado el tráiler que son chicos inadaptados, parece que son los que están... Sí, los que están castigados. Escuela de verano, en la clase que no es el deportista, no es la pija, no es la... Bueno, es que la época Spice Girl ya pasó. Eso es. Y además, hay que decir que ha habido declaraciones con respecto a los trajes, porque ha habido mucha polémica, a ver si los trajes sean iguales, porque claro, los trajes antiguos... Eran bastante amarillos. Eran de licra y tal. Entonces han decidido que los trajes le vengan impuestos, o sea, que crecen de ellos, porque se considera que son unos trajes alienígenas. Entonces crecen de ellos. Como un simbionte. Eso es, como si fuera un simbionte. Sabéis el rumor de que. O sea, que la película va orientada más a un público maduro, por lo que han dicho. Vale. Más que para niños. O sea, a los nostálgicos. Claro, o sea. Yo espero. Espero. Los que comprábamos entonces los muñecos. Ahora quieren que ahora vuelvas a comprarlos. Pues es así de sencillo. Yo solo espero, primero, que haya Megazords y que sigan el mismo patrón. No, hay Megazords. Y sigue el patrón de los esto. Lo único que en el trailer no se ve. Han sacado bocetos de que se ve, pues a lo mejor, el protagonista encima de una garra. Encima de. No se ha visto lo que es el Sí, todavía no está la imagen, pero. Y que hablen mientras se mueven. ¡Te voy a pegar una leche! Hombre, esas coreografías... Esas coreografías míticas. Y sobre todo que la cuando... La explosión a 20 metros y me llega la onda expansiva, ¿verdad? Eso es. Y sobre todo que cuando se peguen, salten chispas. Eso claro. Ya... Eso tiene que ser la leche, vamos. Y los Masillas. Y bueno, y luego la otra es Fast and Furious. Fast and Furious 8. Que parece que volvemos con Vin Diesel. Yo esperaba que ya acabase con la anterior. Sí, la verdad es que es una de estas sagas que quizás... Parece que van a acabar con esta. Creo que yo, o con esta o con la siguiente. Aquí, por lo que he visto en el tráiler... Vin Diesel traiciona a su familia y no sé, parece que veremos que porque oscuras maquinaciones han hecho para que pase con esto o... No lo sé, yo creo que ya es una serie de películas porque ya son, ¿cuántas son? Ocho películas. Es lo que te digo, es muy americano, es muy vamos a coger y hacer películas y llega un momento que dices, no, por favor, ya. Es una película que atrae al público, o sea, sí, no, eso, sí, no, no, sí, no, sí, lo pero digo, es una película que ya el género huele un poquillo, ¿sabes? Sí, ya sabes de qué va. Hace años que se ha olvidado el tuning, los coches, o sea, ya son películas de acción, yo creo que mientras sigan funcionando, a ver, yo creo que había rumores de que iban a acabar con la séptima, al final la octava, no sé si acabarán, hay rumores que acabarán con la octava, la novena, todo se verá, o sea, digamos, yo, o sea, como película de acción, no soy muy fan de la saga, porque me las he visto salteadas, tal, sí, esto, sí, todas las hemos visto, pero tampoco... Pero yo creo que a la gente que realmente le gusta este tipo de películas, que son esto, van a ir sí o sí. Vale, pasamos, si queréis, a mayo. Dejamos el grueso de lo que quieres hablar, que ya sé que tienes muchas ganas de hablar de esto. Sí, eso dejamos. Vamos a dejarlo para el final de mayo, ¿vale? De hecho, iba a decir, mayo me parece uno de los mejores meses en cuanto a películas. Quizás sea uno de los días que más tenga, pero quiero decirte, yo creo que hay una serie de títulos aquí... Interesantes. Que como frikis vamos a ver. Sí. Podemos empezar nombrando la siguiente película de la saga de Piratas del Caribe, de La Venganza de Salazar. Correcto. Sí. No, bueno, todos hemos visto el tráiler... Quiero decirte. Bueno, yo tengo una duda. Yo tengo una duda. O sea, es ¿por qué? ¿Por qué el qué? ¿Por qué? Tendría que haber cerrado la saga hace tiempo. ¿Por qué de esta película? O sea. Ah, o sea, Fast and Furious 8 sí, ¿no? ¿Otra de Piratas del Caribe? No. A ver, yo otro de los zombies. Yo soy una persona que vi su día Piratas del Caribe, además en el cine, la primera. Sí. La segunda, la tercera, ahora no me acuerdo, hace tantos años, pero es que la segunda. Me pareció muy mala. A ver. Y la tercera, yo creo. Es una película que he visto. Yo creo que la había visto entera. Y no te acuerdas. Pero no, eso no me acuerdo. Y aparte, yo creo que es una película que he visto episódicamente. De que a lo mejor sí. Pongo la tele. Está y al principio. Pues me quedo. A los 6 meses la vuelven a repetir en la otra. Y en otra cadena. Y veo otro trozo. Pero ya es que la cuarta ni la he visto. O sea, pues, ni me llaman. Sergio, o sea, vamos a tener un problema porque yo las he visto todas en el cine el día del estreno y me han encantado. Tío, a ver, pues te han engañado. Yo sí que es cierto que entiendo lo que dice Sergio. No son películas que... O sea, sí que he visto que la calidad iba descendiendo. Uh-huh. Y yo no soy de los de he ido al estreno para verla. Pero bueno, son películas que yo entiendo que son entretenidas. Lo que estamos diciendo de Fast and Furious... son entretenidas mientras sigan funcionando. Claro, pero hay que tener en cuenta que, a ver, como la primera no va a haber ninguna, lógicamente, porque era... En casi todas las sagas. Lógicamente, pero a mí me gusta, bueno, además de que me gusta la temática, es que la temática pirata, hoy en día, no está muy explotada, o sea... No, quizás salvo esta franquicia yo tampoco... Películas de piratas... que han sobrevivido sin sí, ya estaba viendo Rock Band Mountain, vale. No vale, No, es que resulta que está en YouTube, está la... han subido los capítulos de Humor Amarillo de 4 y de vez en cuando me los veo, o sea, esto de que tienes un ratico tonto a la hora de la comida. Mucho tiempo libre, y sí, mucho tiempo. Y me estoy acordando del Winky este, el de Tinky Winky. Sí, el de piratas. Pero sí. Tinky Winky era un... Y no, pero en Humor Amarillo... Un Teletubby. No, pero en Humor Amarillo empleaban a un personaje que era pues uno de los hombres, los ayudantes de Takeshi, que además era el que tiraba los cañones Takeshi en la canción de que la... Y que lo llamaban así, era piratas, entonces bienvenidos a la García. Claro. Luego tenemos, pasamos a la siguiente película, que es Alien... Alien Covenant, otra película de Alien, de la cual a mí me han hablado muy bien. Esta es seguida de Prometheus, ¿no? Parece. No, me parece que Prometheus 2 será otra cosa. Esta es continuación de... Será continuación de la trilogía, o sea, trilogía original. Uh-huh. Lo que pasa que yo, a ver, no son unas películas que haya visto, pero me parece que, para los que entiendan, me parece que dicen que como que una se borrará de la continuidad, porque si no tiene explicación la película. Uh-huh. Sí. Me parece que además esta ponía la protagonista, Sigourney Weaver está. Sigourney Weaver. Vale, junto a Hugh Jackman, ya tenemos una película. Sí. Hugh, por favor, haz una película, sí, con Sigourney Weaver. ¿Y cuál es la siguiente película que vamos a hablar? John Wick. A mí me gusta, sí, a mí me gustaría decir un pequeño apunte sobre John Wick. Que me parece, pues bueno, es una película que la primera no la vi en el cine, la vi más adelante en televisión. Pero bueno, me parece del género de acción. Uh-huh. Una película, pues, a ver, típica. Hombre, es una película que la primera fue de... Que me parece que ni siquiera llegó a España. Uh-huh. Al menos directamente al cine. Luego es lo no que sé, digo, yo realmente la vi directamente en televisión. Y boca a boca. Sí, no. De hecho, y se ha convertido en una película de culto. De hecho, a mí me pasó hablando con una compañera del trabajo que decía, es que llevo mucho tiempo sin ver películas de Keanu Reeves. Uh-huh. Y de esto de repente, pues esta película es de Keanu Reeves. Pues no la he visto. Sí, está. Es que justo coincidió, ¿no? En el mismo día, pues voy a verla. Se estrenó la de los 47 samuráis, los 47 espadas, algo así. Sí, correcto. La de Ronin 47. Pero no se estrenó esta, que además fue más o menos de la misma fecha. Pues puede ser. Y bueno, pues John Wick, Pacto de Sangre. No, Vigilantes de la Playa. Sí. Vigilantes de la Playa, en este caso. Es verdad, no lo había visto aquí en la lista, pero es verdad. Lo que digo, mayo está repleto. Una pasada. Que en este caso no sabemos si es como dijeron Futurama, si será la primera película grabada íntegramente a cámara lenta. He visto el tráiler Y el trailer es como súper épico. ¿Sabes? Sí, ahí, sí. ¡Oh, vienen a salvarnos! ¡Oh! Y dices tú, tía, bueno, hay que verla. Protagonistas, Downey Johnson, que es lo que tengo, está en todos lados, porque lo tenemos en el mes anterior, con Togas 8. Sí, sí, sí. ¿Quién sí. es Downey Johnson? The Rock. The ah, Rock, tío, vale, The Rock. La Roca. The Rock, la Roca. Sí, con, es que ahora creo que le llamen por el nombre real. Ah, mala, sí, no, mala, sí, ya no mala suerte. Eso es que ya no, ya no quiere... Y el... No, sigue haciendo la lucha libre, Ah, sí, pero sí, la lucha, la lucha libre es The Rock. Y lo otro es... Vale, ah, vale, separamos un poco. Tiene separado un poco, sí, claro, casi. No, hace combates especiales, que te quiero decir que a lo mejor un WrestleMania, un esto, pero eso es otro tema. Vale. Y nos metemos ya... Y el otro es Zac Efron. Ajá. El otro protagonista, también conocido como... Ah, Zac Efron. Sí, también conocido como High School Musical. El señorito de los ojos azules, sí, sí. O la de... Malditos Vecinos. Sí, ¿verdad? Sí, qué bueno está. Pero bueno. Bueno, después de salir de la droga, ¿no? Que me parece que tuvo problemas de droga o algo por el estilo, no me parece. Sé, no lo sé. Creí escuchar que hizo un parón. Pobre, porque tú le acabas de tirar a un ídolo, ¿eh? No sí, sé, ¿verdad? No. Ya no está tan bueno, ¿verdad, Sergio? Esos postres que tiene en casa los va a tener que quitar. Claro. No, pero bueno, yo creo que... A ver, yo espero que haya esos rumores que había que decían que iba a haber un cambio de Pamela Anderson. Pero estamos volviendo, o sea, el cine esto de coger éxitos de los 80 y vamos a volver a hacerlos con actores actuales. 80, 90. ¡Cazafantasmas! Sí, en 80 me refiero. Sí, MacGyver, la serie. MacGyver. Arma letal. Dios, no, por favor. Y al final... No sigas, veces, me matas. Estas películas terminan siendo mejor el... Mira, el cameo de este actor que estaba en el reparto original a la película. Hombre, en sí. Yo espero que salga David Hasselhoff, Mitch Buchanan. ¿Quién? Mitch Buchanan. No, ¿quién? ¿El actor? Hasselhoff. No, por favor. Claro, no te he pillado ahí, ¿eh? Ahí sigo teniendo... Pues que bueno, es que es apellido alemán, tío. El alemán lo domino mejor. Si queréis, nos metemos con el gran bloque de este mes. Es Guardianes de la Galaxia. Que es Guardianes de la Galaxia. Volumen 2. Sí. Que aquí sí, Sergio, todo tuyo. El podcast, la gente es para ti. Yo estoy viendo aquí cómics al lado mío. No, pues Guardianes de la Galaxia, la verdad que tengo poco. O sea, así compré que una temporada de las grapas. Es más, hay que decir que este año... Cuando después del éxito que tuvo Guardianes de la Galaxia 1, sacaron los cómics, ya llevaremos, pues, ya llevaremos aquí en España, no sé cuántos números, pues ya vemos, y entonces se va a recopilar en un Marvel Deluxe la primera etapa. Hay que decir que gracias a este tipo de películas... Se la conocen mucho, sí. Eso es, vuelven a hacer colecciones, hay gente que a se ver, tira más a los cómics ahora. Más que nada, es que Guardianes de la Galaxia en su día fue un esto muy avanzado de Marvel, porque era personajes que, por así decirlo, que el público general no lo conocía. O sea, le podía haber salido bien como le había podido salir mal, y le salió bien. A mí la verdad es que Guardianes de la Galaxia no lo conocía para nada. No, yo tampoco, y ahora son personajes... que se los han metido, o sea, que los tienes hasta en la sopa, o sea, sí. se supone que es la línea, bueno, aquí este que tengo yo aquí, es que han metido la Capitana Marvel y a Veneno, Agente Veneno. Ah, Agente Veneno. Distinto. Es Frost Thompson, el... Spoiler. No es spoiler. Tal, yo, más que nada, tengo ganas de, bueno, primero, Mini Groot. Sí, Mini Groot, perdona, el tráiler es el protagonista. Sí, eso sí. Además, parece que no es movimiento comercial de Marvel ni de Disney para vender más muñecos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tú crees que va a salir un pop de estos? ¿Un muñeco pop? No, por favor. ¿Van a salir peluches de...? No, ¿qué va? Por favor. Pero bueno, yo creo que, a ver, la película tiene buena pinta. Volvemos grupo de los cinco inadaptados. En esta vez ya se conocen, o sea, nos quitamos lo de... Volvemos a ser amigos. Aparece un personaje que conocí en los cómics, que es Mantis, que además tiene un pequeño gag en el tráiler. Y la película promete acción a raudales. ¿Comedia? Punto de humor, claro, comedia. Marvel, estamos hablando, sí, por supuesto. Y sí, la comedia típica de Marvel. Y buena química. Y yo creo que atraerá a todo el público. Y luego, yo creo que por mí, al menos por mí, la selección de la banda sonora, el volumen 2. Sí, eso es lo que estoy dando, la mayoría de la gente, siendo el volumen 2. Es que la primera estuvo muy bien, la verdad. Eso fue una selección de música, ya el primer tráiler de la primera película, que era el Unga. A mí se me hizo muy, no sé, aquí de momento el trailer han vuelto a resucitar esta canción, no sabemos cuáles serán los temas nuevos. Tengo por ahí la canción, la pondremos en el blog donde podamos. Pero vamos, yo le tengo ganas, yo... Yo también, desde luego. Yo me gustaría, a ver, que me contases un poco, Sergio, tú que sabes, que me contases un poco si se sabe algo de la misión o del enemigo que va a estar en esta película, porque pues en el trailer no se ve absolutamente nada. Pues yo, es que lo que te digo, es que no, nada. Hombre, suponemos que seguirá dentro de la mecánica de Marvel, de que al final va a ser... A ver, hay que... Thanos. Hay que estar, claro, es Thanos también, dicen que en Vengadores 3, bueno, lo que va a ser Vengadores parte 1, sí, parte 2... saldrá Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo? ¿Vengadores parte 1? Sí, Vengadores 3. Ajá. Será dos partes. Sí. Ah, vale, será Vengadores 3 parte 1. Y juntará todas las películas de Marvel. Eso te quería preguntar. Incluso había rumores de juntar Netflix. Los actores, sí. Sí. Sí, los actores, los personajes, los superhéroes. Eso es hacerse un all-in por parte de Marvel. A ver. Se va a sacar la chorra encima y va a decir, toma... Todos los que os gustan, todos en esta película, ¿sabes? Venid al cine. Hombre, yo lo estoy viendo como que directamente al lado de las palomitas va a tener otro bote para las babas. Sí, sí, básicamente, sí. Vale. Yo espero que, si al menos van a hacer eso, que la película dure 4 horas, ¿vale? Por eso son dos partes, están diciendo. Es que si no... Claro. No, cada una. Pero bueno, yo no sé, o sea, yo me imagino que irá sobre algo de alguna gema del infinito, alguna de estas cosas. Pero realmente ahora que estaba pensando, gemas del infinito, tenemos yo creo ya todas localizadas, me parece, ¿no? Porque la última que sale es la de Doctor Strange. Sí. Que vale, que en el tiempo está antes que estas películas, la de Doctor pero... Extraño, la de la vara de Loki. De Loki. ¿Qué más hemos encontrado? El éter, la de Guardianes de la Galaxia. Y la de Visión, que uh-huh. También la de Visión. No, pero la de Visión es la misma que la de Loki. Sí. Ah, sí, cierto, perdón. Pero bueno, yo creo que va a ser, no sé, a ver qué amenaza cósmica que los tengan que defender. Tal, o sea. Y sobre todo esperaremos a, después de las letras, que algo más nos van a contar. Y bueno, es la siguiente película de Marvel. Sí, porque es cuando la tienen que conectar con lo que claro, decimos. Pues claro, yo es una película que la verdad es que le tengo ganas. O sea, yo creo que puede prometer bastante. Estamos hablando de películas que no van a ganar un Oscar. Eso iba a decir también. Pero ganar un Oscar en nuestro corazón. Claro, es el tema del decir, voy a ver una película para entretenerme. Para divertirme. No es base una película de pensar, de vas a casa y ay, pues de hacerte reflexionar sobre un tema. Pues bueno, te vas a pasar de puta madre. Sí, el cine es entretenimiento también, o sea, pero, es otro tipo de película. Pero vamos, no... ahora en cuanto al mundo del cómic, lo que digo, la Guardianes de la Galaxia, si os queréis meter en el mundo del cómic, Marvel, o sea, ahora mismo Ediciones Panini, que es la que tiene los derechos en Marvel, saca la grapa de Guardianes de la Galaxia como grupo, luego también saca la grapa de Mapache Cohete. La grapa, para que nos entendamos, ¿a qué te refieres? Porque no lo ve la gente. La grapa es el... Los volúmenes pequeños... Los volúmenes pequeños, para decirlo, sí, tapa blanda... Sí, los finos. Estos. De 24 o 48 páginas suelen ser... Los que cuestan muy poquito, se ¿no? Se más grapa porque tiene la grapa, tal, esto. No jodas. Y luego ya... Esos son los que cuestan un euro o un euro y pico, y luego otro, ¿no? Ya o sea, hablamos de recopilatorios que a lo mejor te juntan 6 tomos, o sea, perdón, 6 tomos. 6 números de la edición americana. Aquí normalmente suele ser... Aquí en España nos llega 1 o 2 la grapa. Dale, también el precio de esto. Y entonces Mapache Cohete también sale en grapa. También me parece que era. Ahora se llama Mapache Cohete y Groot. Ahora se vuelve a centrar en Mapache Cohete. Y luego Star-Lord también tiene su colección propia. En este caso, en forma rústica, que es en volumen de 6 grapas, que diríamos. Pero tapa blanda, por así decirlo. Bueno, como no podía ser de otra forma, al tener un equipo tan precario como el que hemos tenido, pues lógicamente en algún momento tenía que fallar, y este momento fue justo aquí cuando hablábamos de los Guardianes de la Galaxia volumen 2, cuando nos estábamos metiendo ya de lleno en lo que son los cómics, el formato de papel. Pero bueno, a partir de aquí el resto del podcast es ilegible, el micrófono petó, se nos oye como pitufos, o sea, es algo que no se puede recuperar de ninguna forma. Y entonces he decidido ahora, cuando estoy editando, el cortar aquí y hacer una pequeña despedida y prometeros que en el siguiente programa contaremos lo que queda. Qué decir, que había grabado unos 15-20 minutos más, que hablábamos un poco más de otras películas, pero que lógicamente por falta de tiempo, al llegar casi a las 2 horas de podcast, pues tuvimos que cortar, y prometiendo en el siguiente programa ya meternos de lleno en las series. Lógicamente empezaremos un poco terminando, finiquitando la parte de las películas que nos quedaba, que se ha tenido que cortar por culpa del maldito micrófono. Y ahora que estoy grabando con el nuevo micrófono, seguramente me escucharéis mejor, me escucharéis diferente, más claro. Pues ahora podremos grabarlo perfectamente. Entonces, pues eso, ya me despido ya. Os pido mil disculpas por este primer podcast, pero bueno, son gajes del directo, no se puede repetir algo que hacemos sin guión, así que el próximo día seguiremos. De momento, como mucho, os puedo decir que nos podéis seguir en el rincón del podcast en Twitter, para así tener una idea de cómo vamos haciendo los podcasts, qué día nos reunimos, de qué vamos a hablar y diversas novedades del mundo del ocio. Hay que decir que no solo hablaremos de películas, tenemos un montón de temas ya escritos, ideados, como es hacer algún especial de Monty Python, hacer un especial de libros de fantasía, hacer algún especial, bueno, todos son especiales al fin y al cabo para nosotros, pero hacer algún programa de juegos de mesa frikis, algo de películas retro, de series retro o hablar un poco de reboot. Tenemos muchísimas ideas, tenemos ideas para todo el año y más, así que si nos seguís comprobaréis de qué pasta estamos hechos aquí en el Rincón del Ocio. Así que sin más dilación, solo deciros que este podcast, no sé dónde lo habéis encontrado, pero estaremos en iVoox, estaremos en YouTube y estaremos, si se puede, en iTunes. Para todo lo demás, por Twitter o en la página de Facebook, nos buscáis el Rincón del Ocio y ahí iremos dando todos los detalles. Así que más dilación, pues hasta el siguiente programa.